un poco acerca de la cábala y darse cuenta que es una boludez, no se puede creer en esto. Bueno, pero entonces si no se puede creer en esto, ¿por qué tiene bueno, tanto miedo? ¿Por qué no, bueno, sí. Porque bueno, un poco porque las hay, lo que tú decías bueno, también. Bueno, está bien. Pero bueno, mañana ¿a quién llamamos a entrevistar? Bueno, usted da la clase, claro, Sergio. Llame a quien quiera. Pero estoy haciendo dos. Hay muchos jugadores de fútbol muy cabalero, ¿no? Pero cerramos el tema. Cerramos el tema. Dice que cuando ganan con esa plata nunca vuelven a apostar, por ejemplo. Opa. Algún tiene que ser algún jugador de fútbol, algún técnico cabalero. Técnico cabalero. Lo que pasa es que la gente cabalera generalmente no dice sus cábalas. Claro. Bueno, Rivas, llamamos a Rivas. Puede ser. Y arriba. Sí, arriba difícilmente la tienda, ¿no? ¿Vos bueno. piensas que no? Sí, no. Pero si la conseguimos, la entrevista. Ah, no, no, pero además tiene un humor bárbaro, seguramente la va a pasar bomba, ¿eh? ¿Y a qué otro técnico, caballero? No sé, ser... Caballero son todos. Pero Boris Christophe no está bien, ¿no le gusta Don Quijote uruguayo? Ah, ve, me parece bárbaro Boris. ¿Está bien? Boris, sí, bueno, sí, sí. Boris. Vamos con Boris. No, no, yo todavía que lo estoy abriendo. Vamos con Boris. Sergio, antes de irnos, ¿me permite decir los nombres de los ganadores, claro, de ¿cómo no? las tres entradas dobles para ir a ver a... ¿A Boris Christophe en el teatro? No. Para ir a ver a Lisandro Aristimuño en la trastienda en el día de hoy. Los ganadores son Loana Bardesio, cuya cédula de identidad termina en 809-3, Loana Bardesio. María Elena Gutiérrez, 325-4. Y Jaime Pérez, que supongo que es el primo de Rodríguez Camuso, sí. Que se juntaron, y 428-1. Estas tres personas tienen que ir, entonces... tienen que ir... A la trastienda. A la trastienda, sí. Tienen que ir a la trastienda y van con su número, con su cédula, digamos, número de cédula, nombre, y retiran su entrada. Cada entrada es doble. Dicho esto, Sergio... Sí. Lo invito a no sé, a entrar a una cábala para decir que tengamos mañana otro día tan maravilloso como este. Bueno, y después voy a desaparecer, si me permiten. Sí, todo vamos a... Voy a hasta el fin. Bueno, que tengamos mañana otro día de cábalas como el que hemos tenido como el día de hoy. Como el que hemos tenido. Está bien. En instante viene segunda pelota. Está. ¿Ah? Que es una cábala que tenemos nosotros para estar al día siguiente. Tenemos una cábala, que venga segunda pelota. Bueno, es lo que está diciendo, así le está yendo. Entonces, vamos a ver si podemos cambiar. Le cambiamos, no toquen nada, no toquen nada, va a pasar... el mediodía nosotros vamos tempranito. ¿Qué quiere hacer? ¿Todo un cambio? ¿A usted? ¿Ahora quiere empezar? ¿Ahora quiere empezar? Pero aguanté 8 meses el año pasado. El año pasado aguanté casi hasta diciembre. ¿Pero no venía nunca, Sergio? Ah, no, los martes. ¿Los martes siempre venía o no? Pero ¿usted está seguro que hace ese cambio? No, bueno, está, lo pensamos un poco más. Pensémosle un poco mejor, Sergio. Pero un programa nocturno, Justicia y más Justicia. Justicia. Pero... sí, pero de noche uno ya, mire con estos fríos, uno quiere estar en la casa, qué sé yo, no. Sí, está. Ah, bueno, la salud no es bueno. Está, pero entonces seguimos como estamos, digamos. Sí, era la idea, digamos. No mejoramos. En principio teníamos esa idea. Bueno, está, ¿qué es la idea? Bueno, Sergio, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos a encontrar mañana. Y no, la mañana con todo el mundo. Muy rico todo, que se repita en instante. Segunda pelota en el aire. Hasta no, sí, está bien. Vos, sacámelo de arriba. Sacámelo de arriba. No tengo miedo. Me quiere saludar. Bueno, me voy con una explosión. ¿Cómo una explosión? Sí. ¿Lo quieres saludar? Con esta explosión, mirá. Más seguridad de las calles. Tenemos el derecho a vivir seguros, sin amenazas, sin miedos, con el Estado como responsable de mantener esa garantía. 903, la calle Alonso, con la fuerza de tus valores. Tenemos banco de seguros, cantamos en el auto, porque disfrutamos la tranquilidad de estar siempre bien protegidos, porque contamos con el mejor seguro y con el mayor respaldo del país. Infórmate con tu asesor de confianza. Llama al 1998 o ingresa en www.bse.com.uy. Seguro de vehículos del Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes mandar una mozzarella con aceitunas? Bueno, ¿salen dos con aceitunas? No, te pedí una sola. Pero maestro, ahora por el teletransporte corre el 2x1. ¿No ves que hay cartelito? El futuro va a ser bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación por el 0800-2888. Vota lo que nos une. Vota Marcos, 77, la vertiente.

seres extraños, un show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial, hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más, y a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pilló. Un día como tantos, el piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la avisan, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, no quiero matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio con DST. Visto y considerando que la respuesta nula de los llamados conductores al manejo de tiempo solicitado, la dirección del programa comunica que a partir de este momento, la presentación individual de los talentos contratados para este año 2003, por ahí, pasará a ser general o nula. No la matemática. Darle más dinámica es el objetivo primordial. Y no escuchar a diario temas banales, frívolos, intrascendentes. Nunca más informativos alemanes, aquellos líderes, eso era lindo. Prefieren sustituir a Marx por Luis Noé, a Platón por Sócrates. Pero el de Brasil del 82. A Descartes por la historia de las fiestas negras de futbolistas. O cual, si no se come la galletita, acaricia el paquete. O Aristóteles por el chango Pinto Saldaña. Esto es intolerable, insufrible, tedioso, soporífero. Por eso, a partir de este momento, todo aquel que tenga algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. Gonzalo, querido. Vamos, loco, vamos a ver. ¡Opa! López. ¡Ay, la primera! ¡Ay, ya corre! ¡Ya corre! ¡Acompáñame, padre! ¡Aplauso, aplauso para mí! ¡Oh, claro, claro! Gracias. Es como la... Es que esto, cada miércoles es como... Se aplauden, saludos. Cada miércoles es como, como la vuelta de un grande a, sí, sí. A su raíz. Como, por ejemplo, la vuelta del líbero Vespa Cerro. ¿Por qué uno no, tiende a mirar...? No volvió nunca a jugar, ¿no? Terminó jugando en Cerro. Claro, vuelto. Siempre nadie. Pero no, creo que volvió, pero no yo jugaba. ¿Por qué cuando a uno le aplauden tiende a mirar, cuando empieza a saludar, no? Tiende a mirar hacia arriba. En este momento, yo por ejemplo tendría que mirar hacia abajo, ¿verdad? Porque la radio está sobre una elevación. Ya, no, porque... Yo igual tiendo a mirar hacia arriba y está el cielo arriba. Porque dentro de la fantasía uno siempre imagina que está saludando un estadio. Exacto, lleno, claro. Eso, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez venga de la cultura griega, ¿no? Que el... sí, sí, capaz sí, que, por ejemplo, el tipo que más vinculado al teatro lo que saluda como para no, el pero auditorio. Claro, pero ¿no? Nosotros es gracias a estadio arriba. Gracias. Un centenario, ¿no? Sí, sí. Pues si fueses un campeón del mundo o un músico exitoso, ¿verdad? Oye, es el... Sí, probar. Sí, es Edgardo. Edgardo, cuando entra al centenario, cada vez que le hace un homenaje, hoy vas a poder probar que te mirar para abajo, porque cuando te aplauda Yuyito en la escalada, ahí vas a poder. No, no, no, pero ¿por qué? Abajo. Capaz que hoy no puede venir, justo. No, desde marzo estoy no ha fallado. Ni, no, ni un miércoles falló, no, no. ¿Quién? Yuyito. Yuyito está, no, hoy está, pero aparte siempre no la tenés, misma hora, ¿eh? ¿No tenés miedo que se convierta en un psycho killer? No, puede ser, sí. Pero no, no, es un chiqui, es un botija muy sano él. Tendrías que muy ver la radio ataca. Una película que sucede una historia. ¿Sí? ¿Puedo decir que Yuyito un día viene con un bufo y me caga a tiro? Así, sí, porque sí, nomás. Esa película es de Radio de Stone, es increíble. Es un programa de radio que es un enfermo. Suponete, vos, Jorge, haces un programa de comunicación. ¿Por qué me vas a poner a mí? Ponete a vos. Bueno, está. Yo hago un programa de comunicación con llamada y es un loco que cada uno que llama lo bardea, lo humilla, lo destrata al oyente. Y loco empieza a irle salado, ¿no? Empieza a ganar minas, todo, se convierte en una estrella. Viste que para vos, que te vaya bien es empezar a ganar minas. Para vos, claro, cuando uno empieza a ganar minas es que le está yendo bien, crees. Sí, sí, ¿no? Porque es... con eso se empieza a encaminar todo lo demás. Claro, el dinero viene mucho después de eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a avanzar y un día lo agarra un supuesto fanático en el estacionamiento de la radio y le dice, ¡ay! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Sí! Tranca. Sí. Vos decís que un día yo me llevo 4 balazos en mi cuerpo. Yo para mí, Yoyito tiene todos los datos que se te va a limpiar. De acá derecho a una emergencia y agonizando. Sí, incluso creo que la historia cuenta que ya llegás, te vas, la emergencia llega a tiempo, bastante bien, pero llegás muerto al hospital. Al nosocomio. Al nosocomio. Claro. Sí. Llegás sin existir. Muchachos, este la fin de semana. De la fecha dirá, la emergencia levantó con vida en la puerta en el estacionamiento de CRFM. Y murió en la ambulancia. Vida, claro. Llegó sin vida. Al nosocomio particular. ¿No? Los médicos hicieron todo lo posible. Pero fue inútil. Pero dejó de falleció. Existir en estos lados. Dejó de existir en la fecha. ¿Cómo? Y después dirán, el oxiso. ¿Cómo crees vos, Mariano, que reaccionaría el Oriental Grupado? ¿Cómo crees que reaccionaría? ¿Qué ganso sos, eh? El país, el Uruguay, sí. no el diario. El diario con mucha pena porque supe muerte. Trabajar ahí. ¿Crees qué parte de la etapa del diario del día siguiente crees que ocuparía? ¿Estarías en la etapa, por ejemplo? No, es... No, yo salvo... No, la tapa, no, hay que ver... No, nada, a ver qué pasó. No, pará, si me... Claro, si te mueres el domingo ni apareces no, el lunes, claro, porque el domingo... Si me muero en una tragedia como esa, que es que un oyente venga y que saque un revólver y que me meta 3 tiros... Ah, tapa. Probablemente saquen la tapa porque es un hecho policial duro, ¿no? Claro, muy duro. Aparte, yo trabajé en el diario El País, me quieren mucho, sí, probablemente me pongan hasta en foto y todo. Salgo una foto mía... ¿De cadáver deshizo? No, aparte yo voy a pedir que no me velen a cajón descubierto. ¿Vas a pedirlo? Pero en todos los casos o si te matan por balas. En todos los casos. En todos los ¿Qué casos. Necesidad de verme la trucha muerto, no? Sí. Verme la trucha... No, vos es una linda trucha. O sea, pero, sí, pero de repente si fallecí, capaz que la trucha no va a ser la misma. No, probablemente no, pero digo... Pero de repente un maquillaje, una cosa... No, no es necesario. Jonca tapado. ¿Cómo te gustaría estar vestido? Beso. ¿Cómo te gustaría estar vestido? Beso y tapa. ¿Cómo te gustaría estar vestido? ¿Adentro del Jonca? Sí, ahí, el momento que... A cajón abierto, ¿no? Por ahí que fuera cajón abierto. ¡Ah! ¿Qué te gustaría tener puesto? Ya lo voy a anotar acá. Pues, ¡frac! Un frac. Sí, señor. ¿Y algún otro detalle? Yo creo que también... esto obviamente va a estar en portada de Telemundo. Y no, creo que... Si me cagan a tiro, voy a estar en los titulares de todos los noticieros. ¿Qué crees ¿no? que diría Aldo Silva, que es tu compañero? Porque... No. Porque Traverso, por ejemplo... No, iba a ser para mis compañeros. Murió el conocido comunicador, periodista de Telemundo 12... Sobran pelotas, no lo van a nombrar. Sí, claro, sí. ¿Cómo no claro. van a nombrar? Conocido, pero no, un colega de otro canal. ¿Vale? No, pero me van a nombrar, boludo. ¿Me cagan a tiro cómo no me van a nombrar? Sí, aunque no lo caguen a tiro, que se muera un accidente de auto, lo van a nombrar. También. Acá, claro, lo comunicador. Desde aquí, un saludo grande para toda su familia. Claro. Una placa negra al toque. Y yo creo que su placeo ya arrancaría con otra al cosa. Fallecido, no así Telemundo. Al ¿no? fallecido lo nombrás, claro que lo nombrás. Sí. Mariano López, 1975-2009. No, pero ni placa, En el 12 ya es otra historia. Hasta capaz que viene un homenaje. Que no me ponga una foto con cara de boludo, pido por favor, que por lo menos en el último día busquen una que salí con cara de vivo. Pero ¿no? pará, María, está brava esa. Está brava, está muy brava esa. Pero digo, yo lo que digo que de repente en el 12 ya sí viene un... en el cierre del informativo, y bueno, y este es el homenaje nuestro de todos los compañeros del canal. Y ahí aparece una placa negra, 1975-2009. No, y ahí, recuerdos que no voy a borrar. Y ahí tus notas más picarescas, ¿no? Eso es A ver, pon esa. No, esta, ¿no? Que en mi familia se van muriendo de a uno, efecto dominó, algo para arriba. Es un recuerdo que no voy a borrar. Y ahí aparece tu. Mucho cámara lenta, ¿no? Mucho. Pero para el ingeniero. ¿A Shelley le hicieron eso? Sí, ¿cómo no? A Shelley era esa pregunta. También prefiero, o sea, me gustaría que salieran de repente en el velatorio imágenes de afuera, no mucho el Jonca ni mucho llanto, pues es muy trágico. Que no vayan al cementerio a hacer imágenes de mi última morada tampoco. Sí, a mí me gusta la del cementerio. ¿Me dejas armarte a mí la transmisión de... ¿Podés dejarlo en el testamento que yo te... ¿El velatorio y el sepelio? Yo te la tengo pensada así, Mariano. No sé si a tiro ya cambia bastante la historia, ¿no? Porque es más trágico el tema, ¿no? De todas maneras es trágico. Igual algún chistecito grone en el velorio va a haber. Sí, negro, pero no al aire, ¿no? No, ¿cómo al aire, papá? En algún rincón, en charla. Pero vos me dejás manejarte a mí el Joe de tu despedida de este mundo. Manejalo. O sea, me parece que hay que mandar un par de cámaras a la puerta del hospital... y ahí hablar ¿cómo? Con un alcance. No, no, pero ese ya, yo voy más al homenaje, ¿no? La cobertura de la noticia se la dejo a cada uno, cada informativo que la haga muy bien. Yo digo después sí ya un homenaje, placa negra, un ay, recuerdos que no voy no, la a la cobertura del hecho es de Nazario para el 12, Nanos Pole para el 10 y Almendra y Almendra. No, no, pero lo mío va a lo sentimental, ¿no? Sentimental, lo ahí es placa negra, placa negra. Sí. 1975-2009. Mariano Quimbae López, me gusta poner eso en nombre. Perona, pon el segundo apellido también. Perona. Perona, sí, sí. Perona. Perona. Y ahí en la canción. Ahora mucha charla en el velorio. Mucha joda. Esto no es al principio, esto se ve que ya es al final, cuando están por llevar el jonca para el... ¿A vos te jode que yo cortine el velorio todo el tiempo con esto? Las 12 horas de velatorio con todo el, con un sinfín de esta canción. Y ahí caras tuyas, ¿no? Me gusta meterte. Mucho. Me gusta meterte en este momento con mucha sonrisa, ¿no? Sí, cámara lenta con sonrisa, con muchas carrillos de aire. Vamos a usar mucha imagen de Telemental, que es donde se ve más, más. No, y en la época de Bien Despiertos también eso jodía bastante. Claro, claro. Mucho. Perdón, me da de vuelta. Vas a recurrir mucho al archivo de Bendita TV. Bendita TV, los amigos de Bendita TV lo van a prestar con ningún problema. Y ahí está, claro. Ahí está. Ah, para, quiero un homenaje de Bendita TV también, sí, claro, al domingo siguiente. Claro. Va homenaje seguro. Y entonces ahí aparece mucha imagen de Bien Despierto. De esos días que ibas más de sport, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿te claro. acuerdas que había días que ibas de traje, sí, otros días de sport? Los viernes ibas de sport. Mucho de sport, mucha... Ya, pero perdón, y en verano... Pero, no, en verano íbamos todos los días de sport, aparte. Bueno, hay mucha imagen, hay de todo. Mucha imagen de sport, aparte todos los días 3 horas. Y ahí quiero meter mucha sonrisa tuya y mucha sonrisa compartida, por ejemplo, con un Gastón Solé en cámara lenta, ¿no? Sí. Sobre un chiste que causó gracia a la de... ¿Y la sabés? Sí, nos divertíamos mucho, con Martín Sartú también, que teníamos después, épocas... Después bajar un poco el volumen y de repente ya más a lo periodístico, ¿no? Entonces, sí. Es decir, metí algo de deporte total también, ¿no? Bueno, pará. Pedile a mi viejo video que tiene algún VHS. Perfecto. Y ustedes tienen algún material mío de deporte total en Bendita TV también. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Déjame eso para el final, entonces. No, lo que te iba a decir, entonces... Y ahí sí, después la sonrisa, mucha sonrisa, le digo, abrazos con compañeros, que se vea esa parte alegre del tipo feliz que siempre fuiste, ¿verdad? Y de repente bajar un poquito, y ahí sí ya... Me echarlo con bajar, pero no del todo. Ahí está bien. Y entonces aparece un copete tuyo. Estamos acá, ¿eh? Aparentemente habría muerto un llamado comprometido. No, ¿por qué? Porque es como las dos facetas. Pero dentro del mismo informe, no tiene nada que ver. Sí, porque es como cuando muestran las imágenes en Santiago de Chile de esa cosa, por ejemplo. Esa cosa, ¿no? Del periodista que está siempre atrás de la información. Me echar muchas facetas tuyas, ¿no? Y termino con una foto tuya y con palabras, testimonios en vivo ahí en el velorio. Yo creo que igual va a ser un día muy sensible para mis compañeros, porque ellos me quieren, ¿viste? Entonces no creo que estén para hablar así distendido. Van a estar de plafón pero bajo. No están hablando, es un video de archivo. No, pero no creo que ninguno esté ahí suelto diciendo, aparentemente habría muerto. Creo que va a haber un plafón bajo. No, sos vos copeteando una nota que hiciste vos. Ah, perdón, ta. Ahora entendí. ¿Entendiste? Dentro del informe yo haciendo claro, un nota. Reporte, ta. Claro, por ejemplo, el otro día que estaba... Sí, aparentemente hay un motín en la colonia verde. Claro, en 10 minutos estaría llegando a los hoteles. Y vuelve la música. Sí, como ayer en la casa de Astori, con la visita de Mujica y Caramba. Ahí está, están llegando los candidatos. Un collage. Un móvil en vivo mío. No entero. Un collage de copetitos. Un par de copetes. De preguntas punzantes. ¿Qué piensa usted? ¿Alguna respuesta importante de algún político que te haya hecho alguna vez? Sí, varios copetes, algo de algún viaje, sí. Algo de algún viaje también. La nota, pero Jorge, está dejando de lado cosas importantes. La jirafa. La jirafa para el cierre. La nota del zoológico para el cierre. El pingüino en petróleo. Aparte, con la jirafa hay una imagen muy linda. Yo pensaba en la que yo la estoy acariciando y Lucero se peló. Puedo decir, ahora probablemente se estén encontrando. Lucero y Mariano. Mariano, me gustaría una reflexión final. Basta este saludo y será hasta pronto. Jorge Carlos Piñerúa, feliz vacaciones. ¿Qué es esto? No, está bien, pero viene así, ¿no? Con copete tuyo. Gracias. Y puede ser la imagen final, una cámara lenta tuya, ya sobre el final del informe, cuando vas a acariciar a la jirafa. Y ahí queda la imagen congelada, que ahí habla de ternura, ahí cerrás todo. La ternura que tenés, la onda que tenés para ponerle color a ese informe, y lo periodístico, porque era en Telemundo. Y entonces esa imagen se congele. Cuando baja, Aldo comenta, se lo libretamos, ¿no? Dice, seguramente Mariano le esté haciendo notas a Lucero en el cielo. ¡Ah, qué lo parió! Emocionante. Claro, realmente. Sí, emocionante, ¿no? Yo después te voy arrimando imágenes y cree varios copetes y eso, ¿está? Mandame, vamos a juntar archivos porque tiene que salir al toque. Varios copetes y eso. A mí falta algo ahí también. El golpe es al toque, ¿qué le falta? Le falta testimonio de gente que se ha sido fundamental en la carrera de Mariano. ¿Querés que hagamos testimonio? Jorge Crosa. Carlos Muñoz. ¿Crosa qué tiene que ver con tu jefe? Fue jefe mío en El País, fue mi primer jefe. ¿Querés que llamemos a Crosa a ver qué diría en ese momento? No, ahora no. O sea, los pones en una situación muy jodida ellos. No, pero me gustaría porque se tienen... Si nosotros grabamos esto, vos ni bien te morís, yo ya tengo protesta. No, pero fíjate que si lo llamás al pelado Crosa no lo va a poder creer. Va a decir, pero ¿cómo? Me hacen actuar por si Mariano se muere. Es algo, muy raro, muy raro. O sea, para, vamos a una lista. A Crosa. No, Carlos Muñoz. Y ya te lo armamos. Jorge Sabia, que fue jefe mío en El País. El miércoles te lo armamos. Vamos por orden de la 1. Crosa y Sabia. Sí, mis dos primeros jefes en el diario El País. Ahí está. Crosa y Sabia. Sí. Después, lo que consigamos, Fede, ¿no? Carlos Muñoz. Carlitos Muñoz. En Deporte Total de Carve y de Canal 10. ¿Sabes qué me gustaría que te testimonie también? ¿Cómo se dice? Que testimonie. Sí, que dé su testimonio. Que dé su testimonio. Llevamos tres. Me gustaría un Mario Marcelo Mardanga. Claro. Gran amigo, aparte. Gran amigo. Mario Bardanca, gran amigo. Diego Muñoz. Diego Muñoz, ¿cómo llamar? Sí, sí. Tenemos un montón de gente. Bueno, Diego Muñoz, Joel Rosenberg. Claro. Estoy tirando nombres. Álvaro Pintos. Alvarito Pintos. Bueno, ustedes dos, muchachos. Nosotros estamos acá. Pues, un representante del norte del país, Líber. A Líber, ¿qué siente Líber? Pablo Lecueder. Pablo Lecueder. Qué pérdida para esta radio, aparte, si sí, ya me pego. Tremendo, tremendo. Tremendo. Pará, ¿quién más? Mariano, nombrame alguno más. ¿Algún amigo? Mi amigo Alejandro Figueredo, por ejemplo. Alejandro, que fue el que me llevó a Canal 12. El pingüino Figueredo. Y lo grabamos y se lo armamos bien para... Alberto Kessman, que fue jefe mío en deporte. Alberto Kessman. Ay, una María García, un... ¿Sabés quién? ¿Sabes a quién podemos Barnabé llamar? Una Manuela da Silveira también. Claro, sí. Bueno, y mis jefes actuales, mis actuales jefes en el canal, que son Alfonso Lesa y Alejandro Echegorri también. Sí, pero Lesa y Echegorri no creo que se presten, ¿no? No sé, che. La veo. Bueno, pero lo podemos llamar también. Sí, sí. ¿A quién tenemos? Diego Muñoz, ¿cómo andas, Diego? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hace 2 minutos me bajé del auto y estaban hablando de que cuando Mariano se muriera iba a salir en su rayado. Estamos haciendo una ficción de un post-mortem. No, porque lo que queremos es tener todo bien prontito con los testimonios ya. Porque hoy lo van a matar a Mariano. Y entonces lo que queremos, Diego, ahora es que vos nos grabes un testimonio como si él hubiera fallecido hoy a la primera hora de la tarde y vos recién te enterás. Víctima de una tragedia, ¿no? Viene un oyente... Tres balazos, un oyente, un fanático que le pega la puerta. Un fanático que me pega tres tiros. Sí, como cuando Mirta Legrand se murió el dueño del Espectador, ¿no? Hicieron ese programa post-mortem y dice que la veterana arrancó así toda congojada y cuando terminó cortó y dijo, bueno, está, hasta luego. Y salió al aire, ¿no? como que metió tremenda ficción, ¿no? ¿Pero quién fue que murió ahí? No, supongo que será Luis de María. Sí, claro, cuando era muy amigo de la Farón de la Argentina. Sí, murió en Cancún. Exactamente. Claro. Bueno, Diego, ¿te animás a hacernos esa ficción? Bueno, hotel La Capilla. Dale. Sería, la pregunta es, ¿qué sentís en este momento, no? Una cosa así muy sencilla. ¿Qué te deja esta parte? Claro, pará, dame, después lo hacemos seco. Diego, ¿qué te deja esta pérdida? Y yo cuando escuché la noticia, la verdad que no lo voy a creer, me temblaban las piernas. Empecé a preguntarme qué cosas habrá hecho mal Mariano, ¿no? Para que le pasara lo que le pasó. Encontré muchas. Pero de todas maneras, más allá de eso, creo que no se mereció un final así, con tres tiros. Capaz que dos, uno lo podía entender más. Era un buen tipo. Tengo lindos recuerdos de él. Tengo recuerdos de Deporte Total, de cuando era un pibe humilde todavía. Tengo recuerdos de algún cumpleaños que pasé en la casa de su madrina en Punta del Este, de alguna trifulca generalizada comandada por algún ex compañero de Deporte Total en algún boliche del este del país. A la pregunta. Bueno, pero pará que tengo que seguir serio. Perdón. Tengo lindos recuerdos de Mariano. Era un buen tipo. Creo que si tengo que elegir algo de él, me quedo con Camilo. Indudablemente fue lo mejor que que le conocí de... Lo mejor que dejé... Oh, qué lindo recuerdo. No, pará, digo, pero así a mis amigos. Está notable, lo vamos a poner igual. Me parece que lo mataste un poco. Bueno, pero eso se edita, no va a ser en vivo. Sale la parte buena, lo que claro. Diego, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo gigante. Gracias, Diego. Chao, que pasen bien. Diego Muñoz, un amigo de la casa. Sí, el hueso dice que Mariano va a el titular de la muerte de Mariano de la prensa, es decir, terminó como quiso, enterrado ante miles y miles. Enterrado por miles. Qué previsible es, ¿no? Bueno, otro que no puede faltar, Jorge Carlos, que por favor, acá va miles de mensajes. ¿Y a vos te gusta el humor, este humor? De la década del 80, no, malo, aparte. Enterrado por miles está bien. No, sí, no, ¿qué me ibas a decir? Las palabras del doctor Jorge de Azulay. Las palabras del doctor Jorge de Azulay. Pero lo que pasa es que tendríamos que haber llamado a las 3, porque no vale tiempo. De 3 a 5 minutos. Para dar una semblanza de 45 minutos más o menos. Pa, qué jornada dura va a ser esta. Qué responsabilidad que tiene Yoyito, pónganse en su lugar ahora. Sí. Tiene que matarte sí o sí. Tiene que hacer un rebote. Está en sus manos. No, si no, nos mata el informe del miércoles que viene, ¿me entendés? En sus manos. Yo, aparte, me gustaría editarlo bien para hacerlo un informe de 2 horas y media y ni venir, nos tomamos libre este día, ¿no? Yo me voy para afuera, ¿no? Yo me voy para afuera. Está en sus manos la portada de noticias de varios medios de comunicación. Pero nosotros ya salimos calentitos, ya salimos al toque con el informe mañana. Mañana que jueves. Vos decís de hacer periodismo de anticipación. Claro, vos morís y nosotros ya tenemos el informe pronto, hasta con los testimonios, con todo. Matamos, ¿no? Sí. Otra cosa, Jorge, que no puede faltar. Ya vas a recibir a la gente, organizar todo este evento, video, todo. ¿Qué es lo que no puede faltar? Comida. No puede faltar comida, ni claro. Velorio. ¿Y qué vas a poner? ¿Sándwiches? ¿Una cosa ordinaria? No, una cosa más fina, más linda, que caiga bien a todo el mundo. ¿Qué es pasta? Pasta, claro. ¿Pasta de la especie en el velorio? Claro, claro que sí, muchacho. Por favor, pero imagínate. Ni 46 variedades de pasta tiene la gente. Mirá lo que yo te digo. A ver. Yo, si me entero que hay pasta, voy a un velorio hasta que hay pasta de la especie, voy a un velorio hasta que, aunque no lo conozcan. Imagínate que llenás a comer esos sorrentinos como las lloronas. Como las lloronas. Con salsa caruso. Llenás el honka en el espacio que queda entre Mariano y el techo de queso rallado, tapa abierta. Y la gente va a agarrar el plato, sí. No sé, de sorrentinos y agarra la cuchara y se unta queso rallado ahí. Bueno, hablando de honka, a ver, perdón. 700-803-47 del servicio Mandata a Casa de la Especie. Si no, también podés pasar por la Casa Central ahí en Libertad y Bolívar, España, o por las cadenas Disco y Devoto, donde encontrás la pasta de la especie. Pasta tradicional, pasta integral sin sal y para celíacos también. ¿Qué tal? Y ahora, la verdad, me parece que este testimonio es más que importante, porque es el testimonio de uno de los tipos que lo vio nacer en esto del periodismo, y un tipo con una poesía increíble que puede hablarnos de lo que siente y describir exactamente lo que puede sentir un ser humano cuando tiene la pérdida de otro, ¿verdad? ¿Pero quién es? Jorge Crosa, ¿cómo anda, Crosa? ¿Todo bien? ¿Qué dice, gente? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué dice, Marianito? ¿Cómo anda? Gracias, Jorge. Te llamaron para una dura hoy, Y me llamaron una pesada. Sí, no, está salada, salada. ¿Cómo viene esta? ¿Sabés de qué se trata esto, Jorge? Todavía no entendí nada, recién. Me llama y dice, de producción, porque hay una cuestión que quiero hablar contigo, pero... Está bien, pará. Ya te explico, Jorge. Nosotros estamos casi convencidos de que a Mariano López le van a pegar 3-4 tiros dentro de un rato. Acá en la vuelta, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos ahora es ya armar el programa homenaje con testimonios de gente que lo conoció, que trabajó con él, y que vos hagas de cuenta que él ya murió, que este hecho ya se dio, y que nosotros te preguntemos en los días qué sentirías en ese momento, ¿verdad? No te... Pues mirá, Pará, yo te tiro el pie y te digo... No, pero para que primero te voy a decir qué opina de lo que tiene que hacer. Ah, está bien. Perdón. Pero a ver... ¿Qué es lo que querés que yo diga? Porque ya murió o no todavía. No. Jorge, ya murió y murió hace 2 horas. Murió, macho, falleció, le pegaron 3 tiros y fue. Entonces, nosotros te llamamos para hacer el informe y vos tenés tenés que contar otro más parecido a Mariano. Un saludo grande a Mariano, que va a ser arriba, no va a ser más peor que abajo. Seguro, lógico. Vos imaginate que nosotros te llamamos, Jorge, y te preguntamos... Es horrible. Muerto anímicamente, me imagino. No, me destruís, me dejás hecho pelote, es una cosa, un disparate. ¿Y qué te parece, Jorge? Con 2 tiros nada más, pero mirá que este guapo, este va para adelante, con 2 tiros nada más, liquidado, qué lástima. Jorge, vamos a hacer de cuenta que yo te estoy llamando y le acaba de morir, y vos te enterás con la llamada al aire, que se ha dado alguna vez ese problema. Se dio, TBR lo vi yo. Entonces, estamos todos concernados, la verdad que imagínense lo que es la radio en este momento. Sí, y estamos recibiendo a Jorge Crosa. Jorge, ¿cómo andás? Sí, Bien, bien, bien, pero... pero si yo me detuve. No sabías nada, Jorge. No. La verdad, no puedo creerlo. No me entra en la cabeza. Esto es una cosa... Ya no te amo. Jorge, vamos arriba. Un pibe, escuchame. Todo calidad. Todo calidad. Cada día más para arriba, yo que sé, no sé. Sí, la verdad no puedo creer esto. No. Estoy destruido. No me llame para esto, hermano. No me para esta cosa, no me llame. Perdóname, Jorge, te pedimos disculpas. No me llame, no. No, pero queríamos tener el testimonio de alguien que hubiera conocido al pebete. No. ¿Cómo? No. Estás muerto, Jorge. Te pedimos mil disculpas, Jorge, pero... Así no era. ¿Cómo era él? Contale a la gente, ¿cómo era? Era un muchacho. Una calidad bárbara. Aparte, siempre buscando aprender y... estudiar cada día más, periodismo, no iba a llegar a nada, y vivo al frente. Sí. En todo, ¿viste? Estaba cayendo un poco loco últimamente, pero estaba bien. Estaba bien, sí, claro, esta es una noticia. Estaba bien, yo no sé cómo puede haber pasado esto, yo me da un, no sé, me mataste, me liquidaste igual que él, no sé. Aparte, Jorge, te agradecemos el testimonio. Son momentos muy difíciles. Esto que me decís me destruye. Perdóname, Jorge, gracias. Queríamos estar compartiendo con toda la audiencia este momento de los seres que lo quisieron, ¿verdad? Sí, hay que disparar. Un abrazo, Jorge, que pases bien, ¿eh? Excelente, muy natural. Lo de Jorge Croza fue excelente. Agarró el dedillo. Sí. Fue creíble, ¿no? Re creíble fue. Bueno, van a seguir con esto, pues mirá, porque me está entrando a dar cosas. Dos llamadas más. No, mirá que me impresiona ya esto, ¿no? Pero a mí me gusta esto, porque me parece que los homenajes hay que hacerlo con la gente en vivo. Dale el recibimiento a Alejandro Figueredo, quien fue el responsable de que Mariano ingrese a Canal 12. Claro. Y mientras escuchamos una canción que de verdad Mariano adoraba, que era Límite Perpetuo. Qué ironía, ¿no? Estar acá todos en la radio arrancando un programa que nunca hubiéramos querido hacer. Jorge, no es feliz la presión, qué ironía. Igual. Qué ironía, no trae, ¿no? El día que yo me muero no juegues con la letra de una canción, qué ironía, ¿no? Límite perpetuo, ¿no? ¿Lo sabés? Límite perpetuo. La canción esta que le gustaba a él, ¿no? No tiene que haber límite perpetuo, ¿no? Nada que ver. No sé, puede ser. No, pero que no entra acá. Y bueno, seguimos compartiendo el testimonio de gente que lo quiso y recibimos a Alejandro Figueredo. Alejandro, me imagino cómo estás con esta noticia. Bueno, a mí me está sacando de la concentración incluso de la cobertura que estoy haciendo con Nacional en Buenos Aires. Estoy en el mismo hotel donde está concentrado Nacional y les prometo no trasladarle a los jugadores la información para que mantengan la concentración en algo tan importante como es el partido de mañana, ¿no? Realmente estoy tan golpeado como ustedes y me siento como Matías Martín el otro día cuando abrió el programa de radio para anunciar la... La muerte de Fernando Peña, ¿no? Seguro. Alejandro, vos lo conociste mucho aparte, ¿verdad? Sí, un tipo que juega muy mal al tenis sobre todas las cosas. Antes que nada, ¿no? Sobre todas las cosas, lo peor que hacía Mariano era jugar al tenis. Lo mejor puede pasar por otras cosas, pero dejemos que la gente se lo imagine. Estás muerto, ¿no, Alejandro? Me imagino. La noticia te cayó pesado. Estamos con Nicolás Lanza, que además era la pareja de dobles de Mariano en los torneos de tenis, que está no puede esbozar una sola palabra. Ha sido de las peores noticias que recibió a partir de que dijeron que venía conmigo a Buenos Aires. Muy bien, Alejandro, te mandamos un abrazo grande y bueno, creo que tenemos que estar todos juntos ahora. Los que lo quisimos a Mariano, tenemos que recordarlo como era él, ¿no? Un tipo feliz, un tipo alegre, un tipo divertido, ¿verdad? Sí, aparte un tipo que supo poner las cosas en su lugar. Sí. Un abrazo, Alejandro, ¿eh? Muy natural, Alejandro. Vamos a ir haciendo piques como que esto es joda, ¿no? No, pero para. Porque de repente hay un familiar escuchando y se piensa que es una pelea de verdad. Mariano, lo que yo te quiero decir es lo siguiente, lo que me parece bien. Ahora, ¿no querés el testimonio del director? Señor director, por favor, el señor director no puede ni hablar. No puede ni hablar. Está muerto realmente, ¿eh? Y con esto cerramos. Para lo que hubiera sido. Señor director, ¿cómo anda? Pablo. El pésame también para usted. Sí, realmente, bueno, cuando me enteré de la noticia, estaba muy golpeado porque esto es como siento como cuando se murió John Lennon, yo que sé, no sé, los Beatles no se van a juntar más, segunda pelota no va a formar nuevamente su equipo original. nunca se va a recibir de licenciado. Que este era el año que pensaba hacerla. Y no. No se había puesto mucho las pilas igual. Siempre lo voy a recordar con su smoking en el programa de televisión. Yo creo que así tendría que ser su último paso, ¿no? Yo hoy lo voy a querer ver vestido así, ¿no? ¿No? Pero... No, pero vos no podés. Me ponen a la pantoja, es trágico. Pongan una canción más para arriba. Sí, bueno, pero realmente una lástima. Por suerte, justo habíamos logrado un buen equipo acá, o sea que no lo vamos a extrañar tanto. Gracias. Al final fue un puñal. Teníamos un contacto ahí en la vuelta que gracias. Pero ya estamos peleándolo, No, no, ya está, vamos. Ahora hablamos del tema acá. Pero si lo llegamos a encontrar, vamos a hablar con gran capítulo hoy de Corso Electoral, López. Sí, señor, y también tenemos el capítulo 2 de Tierra Adentro. Capítulo 2 de Tierra Adentro, vamos a ir a Buenavista. No, el capítulo 2. Quebrada de los cuervos. Quebrada de los cuervos. Creo que el tercer viaje. Ya tenemos el 13 de Quebrada. No. Es increíble, tenemos una semana antes. Ya lo conocí. Escúchame. Quebrada de los cuervos, amor. Sí, sí, les quería comentar algo que vi el fin de semana. Fui a ver la película uruguaya Gigante. Ah, muy bien. Fui al cine, no sé si ya la pudieron observar. No, no, no. Sí. En realidad me había generado. Mucha expectativa. Demasiada expectativa. Por lo tanto. No te gustó. Me decepcionó un poco, sí, la película. A ver, me pareció que estaba correcta, pero esperaba más. No sé si a vos te sucedió lo mismo, Pablito. Claro, yo fui sin expectativa y me gustó. No me pareció. Me gustó, me pareció agradable, bueno, correcta. Lo que sí me sorprendió es me sorprendieron dos cosas. Una sorpresa fue muy grata, que es la actuación de Horacio Camandul, el actor principal. Uh-huh. Muy bien, ¿eh? La rompe el gordo. El gordo. Sí, la rompe. Aparte, después pude... Creo que está también en la publicidad ahora. ¿Vieron una publicidad de Pamida que aparecen cantando? Sí. Unos obreros en una construcción y todo. Dame más... ¿No? ¿La viste esa? No. ¿No vieron esa publicidad? Que aparecen cantando una canción que parece que fuera de Julia... De Valeria Lynch. No. Bueno, también. Él es uno de los obreros, creo. Actúa muy bien, Horacio Camandule. Pero lo que me sorprendió fue que Leonores Barcas... que es una actriz protagónica, casi no habla en toda la película. Yo esperaba verla actuando mucho más. Habla cinco veces en toda la película y dice, hola, sí. Bueno, ¿entendés lo que te quiero decir? Bueno, está, pero es el papel que le tocaba hacer. Claro, es el papel, pero yo no tenía idea que le tocaba ese papel. Pensé que iba a ser una persona con mucho más letra. ¿En medio del estilo whisky puede ser? Son los míos, es de Control Z la película, ¿no? Y está Pablo Stoll también. O sea... ¿No te gustó? No sé si es del estilo, digo. Te das cuenta que los que hicieron Whisky también hacen esta película. Está muy prolija, está buena. Tiene algunas cosas estéticas que coinciden. Sí, ahí va. Está todo muy... Todo lo que sucede en la película tiene un sentido, está bien. Pero no sé por qué yo esperaba más. Y sobre todo esperaba ver más actuación de Leonores Barcas, que prácticamente no habla en toda la película y es protagónica. Gran actriz, pero no lo puede demostrar mucho en esta película. No la vi, pero yo no puedo emitir ningún tipo de comentario porque no la vi. Es más, ni siquiera nadie me comentó la película, o sea que no. Pero está buena. ¿Y sabes qué después? ¿Está buena o no está buena? No, está correcta. Está buena, da para ir a verla. Nada más. Correcta, es agradable, nada más. Agradable, muy bien. No es muy buena como Whisky, por ejemplo. Uh-huh. O como 25 watts. Mejores películas del cine uruguayo que hayan visto. Ya lo hablamos. Tres. Una vez. Oro, plata y bronce. Whisky, En la puta vida. No. En ese orden. Deja, la mejor es El baño del Papa. Sí, señor. Bueno, está. Para mí va 25 watts, El baño del Papa segundo. Y tendría que pensar alguna más que haya visto, porque... Yo te digo, Whisky, En la puta vida y El baño del Papa. No entra 25 watts en mi podio. Capaz que en el momento que la vi, incluso, ¿no? Capaz, pero... Y bueno, hablando de cine nacional... Hay documentales que están muy buenos y no mucha gente vio, desgraciadamente. El de Gutiérrez Ruiz, ¿no? El de que hace Mateo Rodríguez. Ese no lo vi. Claro. No vi tampoco el de Hendler. El de Hendler tampoco. Esos son... Deben ser dos documentales que están increíbles también. ¿Qué te iba a decir? Pará, y hablando de cine nacional... Perdóname. ¿Qué pasó? Perdóname porque tenemos un último testimonio. No, pará, dejate. Último testimonio. No. Cielo de abril. No, Perales no, por favor, eso es dramático, loco. Estamos recibiendo en este momento... Alguien que pueda, aparte, dar una imagen cabal, sí. Total. Yo probablemente sea de las personas que más dolida se sienta en este momento por esta pérdida, por este asesinato, este... este cruel asesinato que presenciamos hoy hace un rato aquí en el estacionamiento de la radio de Mariano López. Marcel Dacet, ¿cómo estás? No, ¿cómo crees que esté, Jorge? La verdad que estoy muy conmocionado con todo esto y la verdad que te juro que me duele mucho que lo que le pueda llegar a pasar a Mariano, porque es realmente como que me pasara a mí también, ¿entendés? O sea, el amor profundo que yo siento por Mariano, o sea, cuánto me ama, cuánto lo amo, y realmente te quiero decir que se le llega a pasar algo a Mariano. No, pero pará, ya estamos haciendo como que ya murió. Ah, ¿ya murió Mariano? Ya murió, seguro. Pará que empezamos vuelta. Marcel Dacet, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo que murió Mariano? Sí, un oyente herido, ¿verdad? 4 tiros en su cuerpo y dejó de existir hace 2 horas. Ay, por Dios, te juro que es muy fuerte lo que estás diciendo, en serio. Sí. Que quedarme viudo a esta altura de la vida, la verdad que es muy fuerte. ¿Cómo viudo? ¿Ustedes ya eran pareja? Nosotros, Mariano, vamos y venimos todo el tiempo, pero la verdad es que me cuesta creer que Mariano se haya muerto, la verdad. ¿Cómo? ¿Cómo que iban y venían todo el tiempo? Claro, porque Mariano es muy celoso, está muy celoso de mí todo el tiempo, entonces como que nada. ¿Y vos le eras infiel? ¿Vos le eras infiel a él? No, no le era infiel. El tema que compartíamos, chicos, con Mariano, para alimentar un poco la pareja. Marcel, te queremos agradecer el testimonio. Muchas gracias, ¿eh? Estoy un poco emocionado, de verdad, te digo. Vamos arriba, loco, que te recuperes, ¿eh? Chao. Marcel Dacet era un testimonio. De todas maneras, la peor actuación de todas, ¿eh? Porque si me quería tanto, si estaba tan enamorado, tendría que haber demostrado mucho más dolor, me parece. Bueno, López, perdón. No, y otra cosa. Era el que estaban buscando. Sí, ¿este es el que estaban buscando más? Sí. Qué hijos de puta. Sí, a propósito del cine nacional. Sí. ¿Qué me pasó? Después de ver Gigante, digo, a ver, ¿qué película uruguaya de los últimos años me quedó por ver? Viste que a veces venís del cine y quedás enroscado y decís, me quedó alguna pendiente de los últimos años que quiera ver hace tiempo y me boludeo y no la alquilo. Y aparte en aquel entonces en el que estaba en el cine no fui a verla. Digo, sí, la que actúa Gonza Camarota, La Cáscara. Entonces dije, la voy a ir a alquilar. ¿Y? Ya fui preparado, ya me han dicho que era flojísima, ¿no? O sea que no, nadie, en este caso, no. Vamos, no. Bueno, siéntese y mate al cine nacional. Sí, no, me le pase. No, en esta no fui con demasiadas expectativas porque ya me habían dicho que era mala. Sí. Vamos, no la vi. La alquilé, la vi, y bueno, lo mejor es la actuación de mi amigo Gonzalo Camarota, sin dudas. No habla. No, ¿cómo que no habla? ¿Habla? O sea, al principio habla. Al principio es uno de los principales. Lo que pasa es que muere demasiado temprano. Entonces, claro. Yo sabía que moría el personaje de Gonzalo, que es Juan, pero nunca imaginé que moría tan temprano. Ahora, si a vos te invitan a participar en una película que sabés que es floja. Sí. Agarrar, yo agarro. Yo agarro también. Porque la. Porque aparte te digo acá, la sensación de verte la pantalla es como cumplir tildar una cosa. Exacto. Que, ¿no? Te digo más. Y bueno, está, la película no ganó nada, no fue cosa. Pero yo me fui al cine, me compré pop y me vi en esa pantalla gigante. Que te digo más. Lo digo en serio esto, ¿eh? Es como un tilde, ¿no? Uno de mis sueños tilde, no, como es llamo. tener, aunque sea un papel muy chiquito en el cine. Quiero actuar algún día, Jorge. Cualquier tipo de película. ¿Pornográfica de Reno? No, porno no agarro, pero... Como, por ejemplo, el papel de Leo Lagos en Gigante, que tiene una... No, quiero hablar algo. Leo Lagos en Gigante entra un boliche nada más, ni habla. Yo no quiero ser extra, yo quiero tener una mínima... Quiero hablar algo. Vos no podés exigir nada. Quiero como la participación de Nacho Alcuri en Gigante, ¿está? Como el que atiende en el cibercafé, ahí está. Una participación como la de González Yeravide en 25 Watts, fue genial. Exactamente, ahí va. O como Diego Bernabé en Polvo Nuestro, que estás en los cielos, que hace de informativista de la década del 70. ¿Está? Algo así. Y bueno, me pareció muy buena la actuación de Gonzalo, pero la película en general, paupérrima, la verdad. No me gustó nada. La Cáscara ya es vieja. O sea, estoy haciendo el comentario de una película 3 años después, pero bueno, la vi ahora, muy chiflada por momentos. Y aparte, la actuación del actor principal no me pareció nada del otro mundo, y después me enteré que era argentino, que lo trajeron de Argentina, claro, para actuar en esa película. La verdad que lo podían haber encontrado acá algún actor, sí, mejor. hay varios actores mejores, claro. Sí, claro. Les quiero contar que hoy tenemos el segundo capítulo de Tierra Adentro, pero aparte tenemos Opinión Fija, y hoy el último curso electoral previo a las elecciones. Sí, quiero recomendar otra cosa más, porque esto lo fui a ver, pero hace 2 semanas y me olvidé el miércoles pasado de comentarlo. Fui a ver a Maxi de la Cruz en Montevideo Shopping, en Movie Center, en la sala teatro, y la rompió. Fui a ver el unipersonal que hace Maxi, Me pareció muy bueno y lo recomiendo. En realidad son dos jueves y creo que el jueves que viene es el último. No, mañana es el último. Mañana es el tercera y última función. Mañana es la tercera. Me parece que, por lo que vi en las imágenes, está Cacho en la banda, ¿no? Está Cacho de trompetista toda la noche. Excelente, me parece excelente. Sí. Recomiendo ver a Maxi en el teatro, es espectacular, no se lo pueden perder. Saludos, dice alguien por mensaje de texto. Claro, es bastante original ver a Cacho de la Cruz sin hablar durante toda la noche como un integrante más de la banda musical. Pero debe ser lindo para Maxi también y para Cacho, ¿no? Porque claro. Y también me parece que está Rodrigo en la batería. Hermano, puede claro. ser, claro. Maxi, bueno, tiene como soporte atrás de él durante toda la noche al padre tocando la trompeta y al hermano Rodrigo tocando la batería. Y estoy seguro que el padre se siente mucho más copado haciendo eso hoy día, ¿no? Uh-huh. Que teniendo que cargar con la respuesta. Porque yo creo que lo que acá, nada que ver, pues no lo conozco. Solo en un momento de la función, solo en un momento de la obra, Maxi hace mención a su padre y va y le hace un comentario y Cacho hace un breve comentario, pero nada más. Uh-huh. Después, pero, ¿sabes que yo una vez me acuerdo que fue una conferencia de prensa donde presentaban una movida de jazz, que Cacho volvía con su vieja orquesta, de repente? Yo creo que el goce de Cacho de la Cruz es ser músico, me parece. Creo que va mucho más por ahí que por el tema de la televisión, realmente. Ha vivido después, de eso, pero... Después, otro de los mejores espectáculos que vi en las últimas semanas, pero este es... Cartelera, hoy metimos cartelera. Sí, pero este es, cartelera. De rock, este es de rock, y me olvidé de comentarlo también en las últimas dos semanas que vine, fue el recital de La Trampa en La Trascienda, La verdad que es muy bueno. Sí, sí. Pablo, ¿algo para decir hoy? No, que tenemos que ir a la tanda porque si no, pero fija. Si no, pero fija, tenemos curso y tenemos el segundo capítulo de Tierra Adentro. ¡Hoy programón! De segunda pero. Soy el diputado Javier Salzamendi. Este domingo el Frente Amplio presenta tres excelentes opciones. Nosotros apoyamos a José Mujica. Hay muchas y muy buenas formas de votar a Mujica. Solo en la lista 7373 la vota con Fernando Huidobro. Acompáñenme. Hay un código numérico que anuncia grandes catástrofes. Alguien tiene que impedirlas. Nicolas Cage. Faltan pocas horas para el final. Aún no van a matar a Apple. Cuenta regresiva. Solo en cines. Estreno 6 de junio. Distribuye Movie. Bueno, Fede, te toca desarmar la carpa. Ah, pará, loco. Los laburos pesados siempre a mí. A ver, pasame el control remoto. Bueno, ya está. Viste cómo es caro, ¿no? El futuro va a estar bueno. República AFAP. Informate sobre la mejor jubilación en republicafap.com.uy. El próximo domingo empezamos a elegir el presidente de todos los uruguayos. Ya pasaron decenas de jingles, cientos de avisos y muchísimos actos. Ya pasaron infinidad de encuestas. Pero el 28 vamos a conocer la verdadera encuesta, la única que realmente vale. Porque las encuestas no votan. El que votás sos tú. Octubre empieza el próximo domingo. No dejes de votar. Merecemos un país mejor. Hagámoslo. Hagámoslo. En la calle. Un presidente para vivir mejor. Esperanza, no pueden fallar. La Universidad Católica anuncia el comienzo de un nuevo curso de la Cátedra Permanente de Islam a cargo de la profesora Susana Mangana. Tratará sobre el universo del Islam, identidad y cultura islámica. Se dictará los lunes y miércoles desde el 29 de junio hasta el 9 de septiembre. Por informes 487-2717. Universidad Católica. www.ucu.edu.uy. Lo que viven tus hijos durante las vacaciones es difícil decirlo con palabras. En el campo con mi primo Pablo peleamos plantas. En el campo con mi primo Pablo planeamos plantar una planta. Tantas plantas planeamos plantar con Pablo que se llenó de plantas el campo. Aprovecha vacaciones de julio para llevarlos a conocer una estancia turística, Carmelo, las sierras de Minas o cualquier otro rincón de tu país. Julio en Uruguay. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinión te merece el enfriamiento global? Y es un tema bastante complejo, pero yo creo que está dentro de lo previsible, ¿no? Primero viene el calentamiento y porque se calienta se enfría. Vos lo ves, ponele en una pareja, que una pareja de repente está todo bien y de repente no está todo bien. ¿Entendés? Sinónimo, calentamiento, enfriamiento, todo bien, no todo tan bien. Pasa con todas las cosas. Yo creo que está dentro de lo previsible y bueno, lo estaba esperando. ¿Vos también querés alasear? Claro, te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para zarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés zarasear? Venía Claro. Mirvic. Actitud. Confianza. En la esquina de repuesto Chevrolet. De Cerro Largo y G. 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. En 30 años, se agrandaron los aeropuertos y se achicaron las valijas. Los tickets se hicieron electrónicos y los cuchillos de plástico. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional. En Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center. Oficina 330. www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Estás escuchando Segunda Pelota. Presidente inicial. A continuación, Darwin de Boca. Eran tan enfermos como ustedes, ¿y eso? Más tarde, abre palabra. No soy el tonto de Silveira que tiene mil anécdotas, pero alguna puedo rechazar. Chabuz Océano. Que lo único que se rompa en tu pareja sea la rutina. Séptimo Cielo, haciendo felices a más de 100.000 parejas. Cambia, renovate, viví, rompe con la rutina. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga, teléfono 211-6122 o visitanos en nuestra web www.septimocielo.com.uy. Hoy miércoles, en segunda pelota. Si van los procuradores uruguayos, renuncio con los argentinos. Si yo con los uruguayos. ¡Ni ganar! ¡Contra el uruguayo! Tengo una idea cómo funciona un hospital. Bueno, no tengo ni idea cómo funcionan cosas mucho menos complejas en un hospital, ¿no? Sí. Mariano. No, pero para un dormito, con un amigo. Se pareció muy fuerte, pero atractivo al mismo tiempo. Pablo. Con Fabregat. Comunales. ¿Por qué los peluqueros se comen la oreja? De Departamento de Noticias. Hoy 24 de junio, que a 4 días de las primarias se registra un 30%, escucho bien, un 30% de bajas de funcionarios públicos a nivel nacional para integrar las mesas receptoras de votos. Desde la Corte Electoral se sostiene que los certificados médicos son muy generosos. Departamento de Noticias. En Paraguay, la mujer que le adjudica la paternidad de un chico de 6 años al presidente Lugo dijo que el ex obispo la violó. Prácticamente un acto de violación. Yo me negué y él me forzó. Sí, toda la fuerza. El presidente paraguayo contestó que todo es parte del segundo capítulo. Noticias. Estamos en plena caminata con el Pepe Mujica en corazón comercial del Paso Molino. Jorge Larrañaga subirá caminando al Cerro de Montevideo esta tarde para realizar allí su acto de cierre de campaña. Estamos en plena caminata con el Pepe Mujica. Larrañaga se sube en caballo, Bolívar también, Mujica sale en bicicleta, Astori pasan a la Delta por tu casa. Jorge Larrañaga subirá caminando. Estamos en plena caminata con el Pepe Mujica. Noticias. Jorge Larrañaga, senador, precandidato del Partido Nacional, gracias por estar. No toque nada esta mañana. Jorge Larrañaga reaccionó. Yo sé que Larrañaga desesperado con los votos. No tenemos gestos desesperados. La realidad está desesperado con los votos. No estoy en el momento más tranquilo de mi carrera política. Que no se hagan los bobos. Siempre está dispuesto a descalificarlo de bobo, de chorizo, de nabo. Entonces que no sea bobo él. Que no se hagan los bobos. participar en la mano porque no le ganó a nadie como para poder terminar en ese tipo de descalificación. Noticias. En concreto es que los partidos Centro Nacional y Estudiantes se van a jugar sin hinchadas visitantes. Dijo que había un acuerdo firmado, pero eso a la recorrer. Después del campeonato de entrada dijimos que al cliente de la plaza nos merecía el mayor respeto. Y como nos merece el mayor respeto, al cliente de la plaza lo ofrecimos la misma cantidad y el mismo lugar que utilizó River Plate Argentino. Era de los coperos sin hinchas visitantes. Yo no puedo agrandar el estadio. Yo el estadio es el escenario, el Club Nacional de Fútbol. Lo lleno sin ningún parcial de estudiantes. Yo el estadio es el escenario. El primer encuentro entre Nacional y Defensor para lograr el título del campeonato uruguayo se protagonizó con poco público en el Centenario. Yo el estadio es el escenario. Poco público en el Centenario. Lo lleno sin ningún parcial de estudiantes. Noticias. 9 años de aquel 24 de junio del 2000, cuando Rodrigo el Potro sufría ese terrible accidente en la autopista Buenos Aires-La Plata. Con distintos actos en todo el país se recuerdan hoy los 74 años de la muerte de Carlos Martel. Hay celebraciones religiosas, actos oficiales, conciertos, incluso hay una cena con el menú predilecto de Gardel. El tango. Rechiflado en mi tristeza, de vos soy yo que has sido. En mi pobre vida falla una buena mujer. Tu presencia de bacana, tu soltana de mi nido. Fuiste buena consecuencia, yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remate cuando vos por la percanza gambeteaba la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y cansa. Los morlacos del otario nos tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas del gavión. La milonga entre mañana con sus locas tentaciones. Donde triunfa el caudillo, milongueras pretensiones. Se te ha estado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que hiciste, lo que has hecho, lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Hice alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado. En la cuenta del otario que tenés que la cargar. Cuando sea de tu lado muere viejo y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Todos somos iguales ante la ley. Según la pelota, otra gran mentira. Chicos, vamos a hacer opinión fija, pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Conocen Monsieur Bricolage? Por supuesto. Claro. Claro que sí, muchachos, sí los quería. Cuando aparecen algo para decorar, organizar, hacer bricolage o mantener su hogar, su domicilio, su trabajo, su oficina, sí, pueden concurrir a cualquiera de los dos locales de Messier Bricolage. Aquí cerca, a metros nuestros, en Montevideo Shopping, sí, sí. Y si no, en... En Portones. Portones Shopping, claro que sí. Aparte de encontrar todo lo que quieras, vas a tener el mejor consejo de los vendedores que amablemente te van a ayudar y a decir y a cantarte la posta, ¿eh? Yo he hecho cualquier cosa. Ahí, por ejemplo, tengo cuadritos con fotos que me desarmaron en Bricolage. Se escucha cuando subrayas, Jorge. Ah, bueno, perdón. Messi Bricolage, el mejor consejo de la solución que buscas en sus dos locales. Vamos arriba. Muy bien, se viene opinión fija, ¿no? Así es. Podríamos. Son las vías, López. Y bueno, 628-9626 por teléfono y segunda pelota arroba netgate.com.uy por mail. OceanoFM.com. ¿Cómo, nene? Ahora también eso, segunda pelota arroba OceanoFM. Ah, ahora también es verdad, no. Y después tenemos también por mensaje de texto, ¿verdad? Claro. 93-9390 con prefijo SP. Qué bien. ¿Y la página web? Y la página web es www.oceanofm.com. Muy bien, veo que tu memoria sigue funcionando estupendamente. Claro, papá. ¿Qué a propuesta pesar de que estás muerto, ¿no? Por ejemplo, las siguientes. ¿Qué actitud tomar frente a una invasión extraterrestre? ¿Omar o Cacho? Mariano López y su personalidad afeminada. Un hombre es un hombre, puntos suspensivos. Ese que vos, y vos, ese, por ejemplo, ese que dice Mariano López y su personalidad afeminada. Capaz lo escribiste vos, ¿no? No, y lo guardaste, lo escribiste hace tres días y lo tenés ahí. No, lo mandó Verónica. Porque sos gracioso. Lo mandó Verónica, te voy a mostrar. Sos gracioso. ¿Es de boludo a pegar calcos de un supermercado que tiene frases como viva la vida o el sol está, por ejemplo? ¿Qué haces si encontrás a tu viejo en un cabarute? ¿Cuáles son las mejores formas de tirarle al córner cuando una mujer se te regala y vos no querés nada? Atendé a alguien. ¿Cuál es la última que dijiste, Pablo? ¿Cuál es la mejor forma de tirar el corre cuando una mujer se te regala? Ah, porque me quedé con esa de que qué haces si te encontrás con tu viejo en un cabarute, ¿qué haría yo? ¿Con me quedé tu viejo, con esa. O con tu viejo. Con tu viejo. Tu viejo, sí. Con tu viejo, bien. Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, Mariano, Matías. ¿Cómo te va, Matías? ¿Todo bien? Muy bien. A ver si quiero escuchar su opinión, ¿no? Yo trabajo por la zona del shopping Portones, ¿no? Sí. Y salgo todos los días más o menos a las 10 de la noche. Uh-huh. Y viste que ahí del shopping tenés la terminal. Sí, vas, me tomo distintas líneas de bondi y siempre que pasan por la zona de Euskal Herria, más o menos por ahí, siempre le rompen un vidrio. Ajá. Viste, al bondi. Y el bondi no puede hacer nada. ¿Siempre le rompen todos los días? Siempre. Yo, mirá, y te diría que día por medio siempre rompen un vidrio. Ah, es increíble, como si fuera un juego, ¿no? ¿A qué altura? A la altura de Euskal Herria 70, por ahí. Y sí, ha pasado en distintos lugares, por Camino Carrasco o más entrando, ¿viste? Pero siempre es una fija. Uh-huh. Entonces, la cosa es, ¿qué tenés que hacer? No pasar más por la zona, culpar a los que viven ahí, ¿entendés? El ómnibus tiene que frenar, porque si frena, digo, y quieren robarlo, está bien que siga. Uh-huh. Y también puede lastimar a los pasajeros, como muy ha pasado. Bien. Entonces, digo, ¿qué hay que hacer en esa instancia? ¿Qué debería hacer la empresa de transporte o el chofer? Exactamente. Sí. En este caso, la empresa de transporte ante la información del chofer, que yo me imagino que dirá, siempre que lo apedrean, dirá, oh, otra vez me tiraron piedras. Sí, por ahí. Sí, y además porque siguen de largo, porque saben que no pueden frenar. Claro, claro. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Sí, dicen, es un mito, la masturbación te deja lento. Y otro dice, buenas peloteros, primero resaltar la honorable actitud de ayer de Jorge Carlos Piñirú al defender a su compañero Rafael, con la calidad de esos grandes, cual caudillo número 5, el que, el sí que es. No me gustaría volver a ese tema de ninguna manera. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo defendiste? No pasó nada. Nada, pasa nada, después te lo contamos. Dale. Y termina preguntando, Artigas, ¿dónde deberían poner sus restos? Ajá. El cantinero psicólogo. Ok. Ahora sí, Jorge. Hola, ¿quién habla? Hola, Sheila. ¿Sí? ¿Cómo anda, Sheila? Bien, todo bien. Todo bien, me alegro. Bueno, miren, me pasó antes de hacer. También me acordé que soñé con Mariano que era guarda. Un desastre como guarda sos, Mariano. ¿Cómo guarda? Sí, malísimo. Y eso es que no te responde dónde bajarte. Y con el dedito, con el anillito, nos hacía pasar para atrás. Es raro soñar con Mariano como sí, guarda, ¿no? Sí, no. Yo, mis sueños son cualquier tía. Pero bueno, era al margen. Está bien. Muy bien. Fui al súper y estaba en la caja. Adelante mío había una señora. Y viste cuando vos dejás unas cosas reservadas para ver si te da la plata y las agregás. Luego, sí. Bueno, la señora hizo eso y después le dijo, ¿cuánto es? Yo le dijo, agregame una tarjeta de teléfono público. Ajá. Porque le dio la plata, ¿no? Entonces, dice, le doy una de 25, que es para lo que le da. Sí, le dice la clienta. Uh-huh. Y la muchacha le da en ese momento una tarjeta de 150 pesos. Yo veo que es de 150. La señora agarra la tarjeta, mira que dice 150 y se la guarda. Ajá. Yo, que fui la testigo de todo eso, tenía que haberle dicho a la cajera, mirá que le diste mal y la señora se está haciendo la osa. ¿Qué actitud deberías tomar vos sabiendo que en realidad la clienta estaba estafando de alguna manera la cajera? Sí, claro. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Otras propuestas, por ejemplo, dice, ¿qué hay que hacer para aliviar la acidez estomacal? Otra dice, ¿por qué la gente sigue escribiendo en mayúsculas sin tilde cuando la Real Academia Española dice que hay que ponerlos? ¿Qué aporta toda la parafernalia de los informativos de los canales privados los días de elecciones antes que se abran las urnas? El queso rallado, fino o grueso, y otro dice FIFA o Pro Evolution Soccer. Hola, ¿quién habla? Hola, Loana. ¿Cómo andas, Loana? Bien. ¿Qué es peor? ¿Alguien que habla lo justo y lo necesario y uno nunca sabe bien qué está pensando o qué se le ocurre? ¿O alguien que habla demasiado y cuenta hasta cosas que no le interesan a nadie? Perfecto. Esa es mi propuesta. ¿En qué situación? ¿Un compañero de trabajo? En la vida. En la vida, en la vida, más que nada también en una pareja, que es bastante complicado y sí, esas sí. cosas. Muy bien. A mí me pasa, por eso lo pregunto. Muchas gracias. Vos preguntás por los dos extremos. Obviamente que no podemos opinar que lo ideal es un punto medio, ¿no? ¿Cuál de los dos es mejor? En realidad era cuál era peor. Perdón, bueno, cuál mejor, con el que quiera. Dale, perfecto. Dale, igual, un punto medio sería bárbaro, pero no es lo no hace caso, en el caso, por eso. ¿Cuál es peor de los dos? Gracias. Chau. Muy bien, otra que llega acá por vía mail. Dice, muchachos, el jueves pasado como casi todos los días salía de mi laburo, de canguro, bufanda hasta los ojos y mochila. Caminaba tranquilamente escuchando los redondos cuando una patrulla me frena en seco y se baja un oficial a la voz de alto. Me doy vuelta y le pregunto si es a mí que me habla, lo que asiente, y procede a pedirme los datos. En eso pasa un patrullero del cual se bajan dos oficiales más, a los que también se suman dos que deambulaban en la calle, quedando en este momento cinco oficiales para mí. El oficial procede a pedirme amablemente que abra mi mochila y saque su contenido. Saco mi laptop, los cables y nada más, porque no tenés nada más. Después de que me hayan hecho sacar de todo bajo la atenta mirada al mejor estilo Pablo Escobar, me dicen que puedo guardar todo e irme. A lo que antes le pregunto qué había pasado y me dice que había una denuncia de que podía estar traficando droga, obteniendo de mí como respuesta una risa. Le pregunto quién la había hecho y me dice que es anónimo porque fue al 911. ¿Qué hago? Indignado acuso a la seccional a ver quién realizó la falsa denuncia. No hago nada. ¿Qué debería ser? Muy bien. Veo con muy buenos ojos, Pablito, que se están interesando más por el tenis y que tienen la página web que sigue punto a punto los scores en vivo de Wimbledon. No. Eso nos mandó un oyente para que sigamos el minuto a minuto de Cuevas. Quiero decir, pero no juega hoy Cuevas. Creo que está jugando. Sí, no juega mañana. No, está jugando ahora. Dobles. Ah, en dobles. Está en dobles con Leo Maia. Sí, ganó el primer set 7-6. Está bien. No, 5 a 5 segundos. Está bien, igual. Lo que más importa es el segundo partido en single, ¿no? Después del marchó Safin, que ayer hablamos. Sí, quiero decir una cosa. Yo ayer cuando dije... Un triunfo épico. Cuando yo le pregunté a Pablo con qué se compararía, para yo entender realmente la importancia del triunfo, de ninguna manera quise desvalorizar el triunfo de Cuevas. Simplemente ponerme a tono con cuán importante era. Ya, lo que pasa es que el césped es una superficie que para los uruguayos nunca fue buena, porque es una cancha muy rápida y los tenistas uruguayos nunca iban... Es más, ni siquiera iban a jugar a Wimbledon. Filippini en el final de su carrera empezó a jugar en Wimbledon para disfrutar el torneo, para estar ahí en la catedral, porque antes ni siquiera se molestaba en ir, prefería ir a jugar torneos en polvo de ladrillo para ganar algún mango más y no ir a marchar en primera ronda en Wimbledon, ¿no? Entonces Cuevas optó por ir y ganó en primera ronda, aparte entró viste cómo terminó entrando al cuadro principal, como Lucky Lewis, tuvo una suerte tremenda. Y ayer ganó un partido épico. Me gusta, Pablito, que lo menciones en programas. ¿Qué pasó? ¿Arrancaste segunda pelota hablando de tenis? Ayer. No. ¿Ayer? Sí. No, Cuevas terminó ganando a las 3 y 5. Noticia, comentó, ganó Cuevas y arrancamos nosotros. Hola, ¿quién habla? Hola, buenas tardes, muchachos. Los Forteros Pereira, como siempre, al firme, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, mira, esta es simple. ¿Por qué cuando nosotros andamos resfriados y eso, viste, que estás con el pañuelo, por qué te sonás y siempre mirás lo que dejaste en el pañuelo? Como es algo, viste, medio asqueroso, todo el mundo le dice, no, mirá, pero... Viste, sí, vos tenés esa tendencia que... Si no, ¿qué estás haciendo? No sé. Pero es como una cosa de reflejo. Claro, viste, vos decís, sonás y mirás. Automáticamente vas y mirás. Muy bien, ¿por qué es la pregunta? ¿Por qué, por qué sale eso? ¿Y por qué suena la chicharra y parece que dijera piñe? ¿Sacás vos la chicharra que vos tenés cuando se termina el minuto? ¿No es un aplauso? No. Varía. No, hay una chicharra que no sé si es de como un cachil o algo que parece que dijera piñe. Fíjate de escucharla después decime. Muy bien. Muchachos, arriba, loco. Chao. ¿Por qué tenemos miedo de donar los órganos después de muertos si ya estamos muertos? ¿Qué hacer con todas las listas que te dan en un ida y vuelta por 18 de julio? ¿Prostituta conocida o prostituta por conocer? Bien linda. Ay, ¿por qué hay un boleto común y otro de una hora cuando los dos salen lo mismo? Está bien. No, pero porque el de una hora te sirve para hacer más de un viaje. Claro. Te sirve para hacer dos viajes. Y lo único que no puedes hacer es tomarte el mismo bondi de vuelta. Los bolsos llenan el centenario sin los hinchas de Estudiantes. Y la otra dice, soñé que le hacía el amor a Jorge Carlos sin parar toda la noche. ¿Qué debo hacer? ¿Y quién es Ramiro? Diego. Diego, a la mirá. 2-6-6-2-8-9-6-2-6. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Quién habla? Habla del Tincho de la Blanqueada. ¿Cuál es la propuesta, Tincho? Bueno, mirá. La pregunta es la siguiente. ¿Qué preferirían? Imagínense, es una chica muy bonita, muy linda, que se parte al medio. Y bueno, tiene la oportunidad de llevarla a una reunión, ¿no? A una fiesta en la cual van a haber personas muy importantes, ¿no? Digamos, quizás de tu trabajo, ¿no? Y bueno, vos llevas a una chica interesante, digamos, para quedar bien también. De cierta forma, vas bien acompañado. Bueno, el tema es, ¿qué elegirías? Que la chica se comporte de una forma espectacular, que después al finalizar la fiesta te digan, vos, qué bien la persona con la que viniste, qué linda chica, cómo se ubica. Cómo, claro, qué ubicada, qué bien. O que quedes bien con toda la gente de tu laburo, ¿no? Quizás con amigos. O que la chica quizás se escabe un poquitito por demás, ¿no? Quizás alguna vergüencita que otra, pero al finalizar la fiesta puedas pasar terrible noche. Pará, y con la otra todo mucho más frío después de que termine la fiesta. No, es la misma persona, digamos. O que se comporte perfectamente, ¿no? Digamos, si sea un elogio al final de la fiesta, te digan, vos, qué bien la chica con la que viniste. O que se te escabe un poco por demás y bueno, eso facilite una gran noche de sexo al finalizar la fiesta después, ¿no? Ponele, ¿cuál de las dos, onda? A cambio de sería, ¿aceptás la tranza de un poco de vergüencita ajena a cambio de una gran noche de sexo o no? Ahí está, es decir, que al otro día todo en tu laburo te digan, qué bárbaro sí, tu novia o la chica con la que viniste, ¿no? O que se mande cualquiera, quizás la chica. No digo que se mande cualquiera, no, pero que todo el mundo se dé cuenta que se había tomado por demás, pero que eso facilitó que después de la fiesta. Una noche fiesta única. Muy bien, gracias. Dale, chao. Si un candidato va ganando por lejos en una encuesta, ¿en serio seguir haciendo mucha campaña? Pregunta Fabián. ¿Una guaviga se puede prender fuego? Otro dice, muchachos, agua viva se puede prender, qué buena es eso. La propuesta sobre los conductores de segunda pelota, imaginando que todos tuvieran el mismo aspecto físico, el físico, por ejemplo, como el de Mariano, iban a un boliche. Bueno, pará, ¿qué es eso? ¿Era tita? ¿Qué es eso? Acá gana bien, acá gana. Tengo papá, acá gana bien. Claro, esto lo pregunta Sergio, dice, ¿quién tiene más levante con las minas solo con la labia? Y yo le pongo fichas a Rafa Cotelo, dice Sergio, ¿no? ¿Por qué cuando hay una reunión a la gente le cuesta agarrar el último pedazo de una torta o de la comida que hay? El primero es agarrar sin problema, pero el último cuesta. Celibato de los curas católicos, otro tema, pero es momento de opinar. Muy bien. Tres pechos aguantan la parada. Tres cabezas manejan la opinión pública. Tres cerebelos zancan las discusiones de todo un país. Desde política a filosofía. Desde hidroponía hasta jardinería. Desde sanitaria hasta deporte. Opinión fija. Tema número uno que cuando explotó en la actualidad no fue propuesto y llamativamente y hoy cayó. ¿Dónde deberían estar los restos de Artigas? Yo creo que los restos de Artigas no deberían estar en el mausoleo. ¿Por qué? Y bueno, obviamente porque es algo que está relacionado con la dictadura militar y si estamos en democracia está bien que no continúen ahí. Pero ¿cómo es la cosa? No sé si deberían estar en el edificio Independencia como lo va a depositar Tabaré Vázquez, pero Tabaré no sí está el argumento ese, ¿eh? Sí está bien sacar, bueno, pero yo utilizo ese argumento. Sí, él está dijo bien que tiene que estar en el lugar más cercano al público. Sí, no, pero también más cerca sí, de la gente, dijo. Pero el gobierno está explicando también que el mausoleo tiene que ver con una obra de la dictadura militar. Yo creo que está bien que lo saquen del mausoleo. No sé si lo pondría en el edificio Independencia, de repente no se tendría que... A ver, deme unos segundos si lo pienso. Sí. Yo creo que tiene que estar donde está, me parece. ¿Sí? Coincido contigo. Sí, más allá. Primero que nada, me parece que no es un tema, de verdad, por lo menos a mí, que sea un tema como para tirar en la mesa. Cuando nadie estaba cuestionándolo, Artigas estaba ahí, ya estaba establecido en la gente que Artigas estaba ahí, y se tiró un debate arriba de la mesa que me parece que no tiene sentido. Si es verdad que se inunda y que tiene problemas de cosas, bueno, habrá que arreglarlo. Pero es un lugar que ya... que está ahí, sí, digo, me parece que es un lugar cerca de él. El que quiera ir va, es un lugar que es exclusivo para eso, o sea que también de alguna manera lo enaltece, es el lugar de él. Y bueno, es cierto que estaba vinculado, y los que vivieron esa época dicen que hicieron un bardo bárbaro alrededor del mausoleo, pero ya está, ¿no? Está ahí, está bien. Yo me enteré, por ejemplo, ahora con esta idea de que el mausoleo era una obra de la dictadura, por ejemplo. Pero yo no utilizaría el recurso de que lo hizo la dictadura, porque está. No quiere decir que eso esté mal. Capaz la dictadura hizo tres cosas buenas. Una de esas fue escapar el mausoleo o algún puente, yo qué sé. Pero yo, si funciona, está en el lugar más céntrico de la ciudad, ¿no? Está abajo del porongo este de yeso o de mármol, no sé qué es, la estatua de Artigas. El monumento. Monumento. Sí, ¿no? Bueno, ¿por qué porongo? El monumento. Bueno, monumento, la parada, el monumento, estatua. Está bien, queda cómodo que esté ahí. Sí. Se va a cambiar. Porque si cada presidente le va a poner Artigas donde va a querer él, al final va a ser... En todo caso, también, en caso de que lo sacaran, creo que es un muy buen lugar para boliche. Esta idea me la dio un compañero acá de la radio. Sí, es verdad. Es un excelente lugar para boliche. Uh-huh. Para un boliche tipo de Lotus, por ejemplo, ahí abajo. Mira. Bueno, tenía ahí en un costado... El último que fue Alexander, ¿no? Era Plaza Bolero antes. Existe Alexander, ahora vuelve, ¿cierto? Muy bien. Son de última, son restos, no es Artigas, tampoco para... ¿Vos decís que no son los restos de Artigas? Son restos de Artigas, digo, no es Artigas. No, Artigas, para mí que Artigas no. O sea, son restos. Si fuera Artigas yo no lo podría, le conseguiría un lugarcito más con color natural, ¿no? No va a pasar... Con garancia, estatura, ¿no? Yo creo que normal decía, son los de Artigas. Yo creo que está bien sacarlo del mausoleo, no creo que sea para hacer tanto, que dé para hacer tanto. Son restos de Artigas. Sí, son los restos, no importa mucho donde estén. Yo lo pondría en algún punto de Boulevard Artigas, ya está. Abajo de la cruz del Papa o en el canal 5 en la piscina de Mauricio. Pero que es increíble, ¿no? Porque en el cantero de Boulevard Artigas, ¿cómo la ve? Ahí en la esquina de Boulevard Artigas y Rivera. No, justo Boulevard Artigas. Justo Boulevard Artigas y Rivera, no, sí. Rivera no, porque simbólica. Sí, sí. En el faro, abajo del faro de Punta Carreta. Bueno, vamos a terminar. Vale, ¿por qué Montevideo? ¿Por qué no puede ser en Artigas? En la ciudad de Artigas, claro. ¿Dónde va? Dos. ¿El Sauce? Bueno. ¿En el Parque Central? ¿Te gustó esa, Pablo? Dos. ¿Un agua viva se puede prender fuego? Yo creo que un agua viva es imposible que se prenda fuego. Que agarre fuego es imposible. Salvo que se la deshidrate, ¿no? ¿Sabes que yo creo que primero va perdiendo, se va evaporando el agua que rodea la parte más concisa y después se va... No, yo creo que si vos vas a un incendio y tirás un agua viva, se prende fuego. No, yo creo que se... No sé la palabra exacta, pero tira más a evaporarse. Se quema. Yo creo que sí. No. Se quema el agua, el agua viva. Yo creo que el núcleo mismo del agua viva jamás se prende fuego. Queda como... ¿Cuál es el núcleo? Depende del de núcleo. El núcleo de la bahía. Es el núcleo de la bahía. Sí, perdón. Está bien. ¿Qué se llama núcleo? Así es, así. Mira, es muy... Depende también la cantidad del fuego, ¿no? Depende qué tipo de agua viva también. Si es la agua viva simple o la que tiene las cosas violetas, ahí ya está, son... Y está la agua viva japonesa, Jorge. Sí, por eso. Yo creo que no llega a prender fuego, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, si vos tienes una piña y un agua viva, no te prende. El asado no te lo hace. No, y seguro que no hace brasa. Bueno, que algún biólogo nos responda también, ¿verdad? Tres. ¿Qué aporta toda la parafernalia de los informativos los días de elecciones antes que se abran las urnas con móviles, con flyers, con cobertura desde los lugares, no sé, simbólicos, casa de los políticos? Me parece que aporta exactamente lo mismo que aporta una previa de un partido, la adrenalina de la gente que tiene expectativa de lo que va a pasar. Yo pensé que iba a decir, aporta lo mismo que... Está bien lo de la previa de un partido, que es la nada. No, a mí me parece que... Pero ese día está la mayoría de la población hablando de eso. Sí, a mí me parece que está bien. Y te voy a explicar, a mí, por ejemplo, los días de elecciones me gusta el mediodía, asadito, radio permanentemente, escuchando o mirar la tele. Hay gente que desde muy temprano ya quiere ver ahora a qué hora fue a votar Tabaré Vázquez, a qué hora fue a votar esa gente fanática. No, ¿no? Me parece que el color me parece que es una cosa de hay una cosa que está pasando importante en el país y la cobertura a mí me gusta, me interesa. Yo, si fuera director de un canal, abría la transmisión a las 7. ¿Sí? Antes nada. Qué amargo sos, ¿eh? No, pero sí, importa un huevo. Hay muchas cosas al doble. Político a esta altura ya. Hay muchas cosas al doble, pero hay cosas que están entretenidas, ¿sabes? Pero, Pablo, si no haces una transmisión larga el día de la elección, ¿cuándo vas a hacer una transmisión larga de política? Nunca. Nunca. Bueno, no, pero en una elección interna. Sí, bueno, es una elección primaria que importa. Son puntos de vista. Cuatro y último, ¿qué haces si te encontrás a tu padre en un cabaret? Y le digo, hubieras avisado y veníamos en un solo auto, para empezar. ¿Qué necesidad de ir en dos autos al cabarute cuando podías ahorrar? Sí, depende el tipo de cabarute también, ¿no? y depende de qué está haciendo. Una cosa el estado civil de tu madre es importante también. No, ponerle que esté casado con tu madre, ¿no? Esa es la gracia. Uh-huh. Si estás soltero, que haga lo que quiera. Pero lo que yo creo que sería, depende que vos llegues, el tipo llega y está en la barra, ya como locatario parado ahí, abrazado de dos chicas, que le dicen Ricardito, o profe para acá, profe allá. No, si es pintor y le está dando una segunda mano de blanca a una pared, por ejemplo, claro. Ahí está laburando. Seguro, si para arreglar un par de caños ahí, pero si está ahí tomando whisky con una barra de amigos que evidentemente no fue de... Hijo, fue para acompañar, después de algún lado, y bueno, ya, igual a mí me genera una situación incómoda. Yo lo reprendería, ¿no? ¿Qué dale, le parece, claro, ¿qué le diría a don Fabregat? Me parece, padre, que no es noble de tu parte estar en estos lugares de baja alcurnia, ¿verdad? Un hombre, con esas palabras, ¿no? Sí. No te responde. ¿Y le dirías a tu madre? Por supuesto. La tormenta de ¿Qué salís? Salvo que invite la ronda. Y mirá si él le dice a Ingrid Bentancur. Pero él sabe que Pablo va a los Colombos. Pues se encuentran, vas a ver. Colombo no es un cabrón. Ingrid sabe que Pablo es putañero y que va, pero a mirar galería. Va a mirar vidriera, Pablo, nada más. No aporta. ¿Cómo van a mierda? ¿Cómo separado por Meretriz o salvo la primera vez? Pero te encanta, te encanta mirar. Pero no me trae la. Sos muy de hablar con ellas, aparte. Las entrevistás. Te enamorás de ellas, ¿no? No. Yo creo que sí. Usted sabe que yo no soy de verdad, y esto me pueden dar para adelante una vez en su vida y decir que es verdad. Yo no soy putañero, para nada. No, en eso la verdad que coincidimos. Pero estoy convencido de que yo me enamoraría de las prostitutas. ¿Sí? Sí, enseguida me gustaría invitarlas a salir para otro día, para otro lugar. Sí. Llevártelas un fin de semana a Rocha. Para afuera, seguro. Qué horror, ¿eh? No, porque qué horror. Me parece que... El síndrome de mujer bonita, ese de sacarla de Meretriz. Yo soy muy de creerme de esa cosa de que son simpáticas porque me quieren, ¿verdad? Alguien en esta mesa en Pícaro, yo recuerdo, abordó una chica. Qué negativo que sos, ¿eh? Y no por mí, esto está claro que no por mí, ¿eh? ¿De qué hablas? Pasa un hombre atrás de una mujer y esta persona le dice: ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Haces un show hoy? No, vengo con el señor. Una mujer, el señor, de verdad. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué era la mujer de un cliente? Claro, no era una trabajadora del sexo, ni era hacía Artín, era hacía yo. ¿Y te la encaraste? Le pasó a Jorge eso, yo no me acuerdo. ¿Te encaraste a la novia de seguridad? No sé. Pasó la novia de seguridad, era un cliente. Un cliente que fue con la mujer. Pareja. ¿Y qué pasó como cliente? ¿El cliente fue con la mujer? Claro. Repetime, Pablo, entonces... Esta persona estudia la izquierda y esta persona la agarra del brazo y le... Esta persona está en esta mesa. Sí. En esta parte. Yo no fui, o sea que está clarísimo que es. Yo no recuerdo haber sido tampoco. Yo ya dije, yo no fui, vos no recordás haber sido. Entonces... Y este señor le dice a la mujer: ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bonita. Hay un dato que es muy importante. Yo nunca en mi vida salí contigo de noche, Pablo. O sea que yo es imposible que estés bien. Pero esto si pasó fue hace muchos años, ¿eh? Sí. Claro. Y que ella que me dijo... Y te encaraste, ¿no? La única, que no era meretriz. Pero viste que tengo buen ojo, me gustan las... las que no son meretriz. Claro. No, pero ella que me dijo, no, yo no estoy trabajando. Vine con mi marido, una cosa así. Mirá vos. No, ahí, o es de mi carcajada, si no, excelente esa anécdota. Qué linda anécdota, ¿eh? En un ratito se viene el corso electoral y después enseguida pegado se viene el segundo capítulo de Tierra Adentro, la primer radio serie de este programa con actuaciones realmente penosas, con grandes guiones pero malas actuaciones. En un rato, el segundo pelota. Despertar cada día con ganas de crecer, jugarnos por lo que creemos, soñar con que es posible, porque somos jóvenes, porque somos blancos. Vista 33 y 133. Arezzo, junto a la calle Gallinal, una nueva generación. Hay un código numérico que anuncia grandes catástrofes. Alguien tiene que impedirlas. Nicolas Cage. Faltan pocas horas para el final. I will never let that happen.

Cuando la palabra supermercado se transforma en supermercado, es un claro síntoma de resfrío. Así que apenas tengas que ir al supermercado, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Para profundizar los cambios de Tabaré, el 28 de junio, asegúrate. Vota la lista de Astori, la 2121, Asamblea Uruguay. En el camino de Sereñi, el 28, asegúrate. Vota la 2121 para asegurar el triunfo del Frente en octubre. Vota la 2121, Astori presidente, Frente Amplio, el futuro seguro. Buenos días, damas y caballeros que viajan en este medio de transporte. Hoy le traigo un producto que es cualquier comercio del ramo. Oscila los 70 o 100 pesos la unidad. Pero en esta oportunidad, por tratarse de una oferta y por decomiso de aduana, podrán acceder a él con un simple billete de 50 pesos. Acá tengo una prenda limpia, la que voy a engrasar de esta manera. Le pongo tinta arriba, lo cual muchos sabrán que es una mancha muy molesta. Un poco de barro y yema de uva. Parece insuperable el alcance, ¿no? Pero si juntamos esta crema sobre la zona afectada, como ven, sí, ven cómo se va removiendo todo, ¿lo ven? Yo te digo, nada, pero en realidad está pareciendo lo sucio. No, eso está cada vez más negro. Parece, pero si sigue tratando un poco más de esta manera, en el sentido, está buscando el reloj, solo un par de minutitos, vamos, seguimos tratando, horario y antihorario sería. Está peor, está muy negro, muy negro. ¿Se da cuenta como le digo? Se le va agrandando la mano. Son solo un par de minutos. Llamo al vecino por ahí. No me toque. Tratamos un poco más. Nada más, de esta crema, ya le digo. ¿Se me cae? Realmente, caballero, permítame que yo le... ¡No! ¡La camisa, no! ¡No, me quiero morir! Voy a una entrevista de trabajo. Mira lo que me estás haciendo. Disculpe, caballero. Sacame ese cepillo de dientes arriba. Paciencia, le fruto. Es en base a aloe. No te más nada, querido. No es tóxica. Me bajo acá, para el ómnibus. Es aloe. Para el ómnibus. Ah, no, el pantalón. Segunda pelota. Otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. Los que quieren que me vaya, que se vayan a la mierda. Los que ríen cuando lloro, no los quiero ni ver. Los que te dan un abrazo y después te cortan las piernas. Los que quieren que me caiga y que les vente los pies. Pero hoy no me le da. Hoy no. Los que infectan tus oídos, que se vayan a la mierda. Tienes tiempo para ellos y echan todo a perder. Si le dan gas a su ego, no es porque valgas la pena. Decidiente que se aleje si te digo lo que no ves. Pero hoy no te le da. Hoy no. Quieren que me vaya, que se vayan a la mierda. Qué momento, me gusta porque vamos a hablar de política, porque llega el corso electoral. En este 2009 la política es un carnaval. Acuerdos, fórmulas, actos, debate, propaganda, bla, bla. Por eso Segunda Pelota tiene un espacio que te resume todo lo que está pasando. Es la columna de él. Sí, sí, el mismo. Aquel muchacho que se fue, pero no tanto. El que se despidió de la conducción, pero sigue prendido a la teta del éxito. Después de 5 años de estrellato, el periodista del equipo baja el perfil y aparece los miércoles para decirte a quién debes votar. Perdón, me fui un poquito. Llega Mariano Quimbael López. Adelante, muchachote, con el corso electoral. Cada día más maraca. Nos dice Fede Montero que no te va a gustar, está agotado viernes y sábado, quedan entradas solamente para el jueves. Muy bien. López, ¿por qué nadie se lleva esa caja de preservativos? Los Jagger. ¿Qué pasa? Los Jagger son los mejores. Son los mejores. Claro, y ahí está la carpeta, Pablo. Los condones Jagger son los mejores. Pero yo observo que desde la semana pasada, hace exactamente 7 días, hay una cajita está lo largo, lo de preservativos verdes. Nadie se hace cargo. ¿Los verdes son los largos? Sí, sí. ¿Querés los ves vos? Nadie, no. No, no es necesario. Son rapaño. Nadie haga. Bueno, desde hace 2 semanas y nadie. Agarra. Nadie se lleva el large. Qué miseria, che, esta radio es. Creo que en la radio el único candidato a utilizar eso es el pelo Pereira. Tiene cara de large. Estos afortunados consigan los Jagger, la cajita verde, que son los 02 large, que tienen mayor longitud y diámetro. Aparte, si jugaría el longo, o Rubén Ancho Peuchero, te llevas el large. Que te queda, pero... Notable, pero me perdonás, ¿por qué estás de camisa manga corta y guantes de lana? No sé. Mirá que sos raro, ¿eh? Camisa de manga corta y guantes de lana adentro del estudio. ¿Qué lo parió? Sí. 3 preservativos en la caja de Jagger son alemanes. O sea que está creciendo... Sí, perdón, seguí. Viene con una toallita con aroma a mentol, lubricado con silicona, insert con instrucciones de uso. Y son alemanes, son jaggercondoms.com, la página web. Una maravilla. Amable, nosotros amamos con eso. ¿Sabés qué? Estoy seguro que usar los guantes para no tocar nada sucio ni nada. ¿No? Me dio como frito y me dio pereza por mi uso y me puse los guantes. ¿Qué onda que tenés? Me hacés acordar a Campos, el arquero de México, que atajaba manga corta con guantes, ¿no? Muchachos, ¿por dónde empezamos en este corso? ¿No? Mariano, ¿yo te puedo llamar mañana en algún momento? Nosotros te podemos llamar mañana en algún momento para que nos para no rematar hoy lo del curso electoral, porque hoy son las últimas encuestas que van a dar los informativos. Claro, sí, sí. En algún momento te llamamos, por lo menos para que nos tires los últimos números mañana. Genial, cuando quieran. Mañana te llamamos en algún momento para que nos tires los últimos números. Dale, va. Bárbaro. Mañana pero de todos los canales. Digamos, mañana de tarde, ¿sabes dónde voy a estar? ¿En dónde? En el Hipódromo de las Piedras. ¿Sí? No sé, si quiero les puedo hacer un móvil también de ahí. ¿Qué ibas a decir? ¿Sabes dónde voy a estar? ¿Con la calle o con el...? No. Mañana voy a estar. A la hora de Segunda Pelota voy a estar en el Hipódromo de las Piedras mirando una carrera. Bueno, muy bien. ¿Está? Sí. Voy a correr la moneda, ¿no? No, porque... ¿La moneda falleció? No, el tema es así. ¿Se acuerdan que Magicali, la gorda, nunca llegó a debutar? Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y hace una carrera de gordo? No, una carrera de gordo, no. Mi padrino agarró y se quedó con Magicali para utilizarla como vientre nomás, ¿verdad? Para que tenga cría. Y él hizo como un canje, dijo, ta. Yo me quedo con Magicali para eso y pongo a un potrillo que se llama Guadix para que los dueños de Magicali todos tengan una partecita en Guadix. Y Guadix debuta mañana en Las Piedras. Mirá Guadix. Así que yo tengo un mínimo porcentaje en Guadix y debuta mañana en Las Piedras. Pero, Mario, con esa poca plata que pusiste has tenido caballo como loco. Sí, ya. No, pero muy poquito. Aparte Guadix ya te das cuenta que no es nada del otro mundo porque debuta en Las Piedras, sí, no en Maroña. No, sí, si debuta un jueves en Las Piedras, te imaginas. El padrino nos está regarcando a todos. Estoy seguro que los caballos que dicen que son de ustedes ni son de ustedes, pero como sabe que no van a ganar. ¿Usted quiere que yo mañana? No, vengan a ver, el ocho es nuestro, le dice. ¿Quieren que yo mañana les relate a o vivo el debut de Guadix? Mañana tenemos la secuestra que lo relatás en vivo el debut de Guadix. Guadix es un poco mío también. Sí, claro. Sí, claro. Y es un poco de todos, ¿verdad? Claro, exacto. Sí, bueno, ¿por dónde empezamos? Al vuelto, por favor. Sí. Vamos, que tenemos el último capítulo de Tierra del... El capítulo 2, ahí está. No, tengo que hacer un resumen de lo de lo que está sucediendo en estas horas, ¿no? Porque se acaba la campaña. ¿Querés que te pregunte cosas, Mario? Porque mañana es el último día de campaña electoral, porque estamos a 4 días de las elecciones internas. Ya cerraron todos, acto final de todos, ya. No, no, no, en realidad no todos cerraron. El acto final del Frente Amplio fue anoche en el Palacio Peñarol. ¿Cómo estaba de gente? Estaba casi lleno, me contaron las personas que estuvieron ahí. No estaba repleto, como dice La República, pero le faltaba muy poco para estar lleno. Los oradores fueron Jorge Beroveto, presidente del Frente Amplio, Marcos Carámbula, José Mujica y Danilo Astori en un video. No estuvo, obviamente, porque por cuestiones médicas Astori no puede salir de su casa. Es más, va a salir el domingo para ir a votar, vuelve a su casa y no va a ir ni siquiera un minuto a la sede del Frente Amplio a esperar el resultado. Y ya adelantaron desde el comando de Astori que el domingo, cuando vaya a votar, no se le puede acercar la gente. No puede tener contacto con la gente por recomendación médica y no se le puede hacer notas cuando vaya a votar. Yo, justamente a mí, una de las cosas que me toca el domingo para Canal 12 es estar en la puerta de la casa de Astori en un momento. Yo me imagino que capaz que en algún momento Astori sale a hacer alguna declaración, si gana o si pierde, a decir algo de noche, no sé. Yo supongo que algo va a decir frío ahí en la calle Pilcomayo, ahí en Malvin. Puerta, vamos a ver, bueno, Ita, la que estuvo en representación de Astori, si se quiere, no habló, pero estuvo ahí, ella hizo acto de presencia, fue su mujer, Claudia Hugo, que estuvo en el acto. Y cuando, aparte, me contaron que terminó el video de Astori y se las tomó, no se quedó hasta el final Claudia Hugo. Y la fue a hacer acto de presencia, vio el video de su Dorima y... ¿Y estaba arriba del escenario? No, estaba sentada, no arriba. Se separaba. El acto arrancó con un video de 8 minutos que tenía imágenes de logros de este gobierno, por ejemplo, el plan Ceibal y otros hallazgos de restos de detenidos desaparecidos y otras cosas más. También tenía imágenes históricas del Frente Amplio, escenas memorables de Sereni y yo qué sé, de Vázquez cuando fue intendente, y otras cosas. Y por ejemplo, en este video me gustó, había mucho, disculpame, el último aviso del Frente Amplio. ¿Cuál? El global, digamos, el que no es el candidato, el de todo el partido, institucional, sí, digamos. El institucional, sí. Después había imágenes de Juan Peirano siendo extraditado y entrando en cana. También había una imagen del Goyo Álvarez esposado. Eso fue lo que se destacó en el video de... No entiendo lo que me dice Carlito. Ah, hasta ahora ya entiendo lo que me dice, lo de la tuna, me dice Carlito, que me dijeron que hizo un comentario. Tenemos a Carlito Stan con la radio que está visitándonos. Pero no entiendo lo que dice. Yo entiendo, después te explico. Bueno, imágenes del Goyo Álvarez, esposado también de Juan Peirano, en realidad, porque el arresto de los Peirano no fue logro de este gobierno. Cayeron en cara en el gobierno de Valle. Si juegan un partido de fútbol hoy día. Tengo que agilizar para muchas cosas en la columna, sí. Porque yo lo que sé es que el Palacio Peirano estaba lleno. En un acto final, aunque es de las internas, ¿no? Sí. Que el Frente Amplio... Viste que tiene los ojos un poco pinchudos, la novia de mañana. ¡Ah, la novia! Ni siquiera él, es mucho peor. Por la tuna. No, ni siquiera él. Tiene que echar el matapelo chico de los sobacos. Yo no puedo creer. El de Dapper. Esto es terrible. Ella e Indiana Silva, las dos. Sí, las dos. Pero ve la tele, ¿no? No, pero creí que era el comentario del hijo, que un hombre tenga... Pero ya no, es con no, mujer, no. Ya es terrible. Es la humedad de la aguada que genera eso, Carlos. Sí, la falta de respeto, ¿no? Ayer estuve en la casa de Danilo Astori, que es en pleno Malvin, barrio de Carlitos Tanco, me encontré con Valeria Tanco, la hermana. Ah, eso sí, vos que querías achicar. Ahora que lo veo a Carlitos, vos querías achicar. Yo te decía, porque sí, estaba ahí. Palacio Peñarol. Sí. El Frente Amplio, por lo general, era sin duda la fuerza que llevaba más gente a los actos por lejos. Ajá. Hoy día, si juegan un partido en el Centenario, Frente Amplio, Partido Nacional, ¿quién lleva más gente? No sé. No, en Montevideo, sí, probablemente lleve más gente el Frente, porque en Montevideo hay más gente. La diferencia ya no es tan grande como antes. Sí, sí. Bueno, después sonaron las estrofas del himno patrio, o sea, sonó el himno nacional, todos de pie, todos lo cantaron. Arriba del escenario estaban los cabezas de lista y los oradores, ¿no? Mujica, Carámbula y Beroveto. De las cosas que dijeron, bueno, Carámbula, como siempre, llamó a votar al Frente, más en determinado momento dijo: voten a Mujica, voten a Astori, voten a Carámbula, no importa, voten al Frente Amplio, vamos a ganar en octubre. Ese ha sido un poco el mensaje de Carámbula. Me parece muy bien, me parece bien, ¿no? Sí, bueno, Danilo Astori conmovió a la gente en ese video, fue muy aplaudido Danilo Astori, uno de los momentos en los que en los que la gente se conmovió más fue cuando dijo que siempre podrán contar con él en el Frente Amplio, van a poder, este partido podrá contar siempre conmigo, ahí todo el mundo debía aplaudiéndolo, es como que dio a entender que está, si mañana me necesitan para otra cosa que no sea ser presidente, voy a estar. Es lógica, la puede contar conmigo. Lo que dijo, ¿no? Claro. Si el tipo quería ser presidente, empezó a meterse de presidente. Ahora sin marcha. Sí, por pero está bien que claro. En el medio de que estás, si estás jugando la carrera para ser presidente, no puedes ir en el medio de la carrera, bueno, está. Ahí va. Si voy de vice, voy de vice, ¿no es lo que quiero decir? Estamos de acuerdo. Dijo que, bueno, está, hizo público el deseo de ganar en octubre para no presenciar en el país una restauración de la derecha a la que le adjudicó de querer aplicar las recetas que ya fracasaron en el país y en el resto del mundo. Con respecto a la interna del Frente, Astori admitió que las discrepancias mantenidas con otros sectores fueron importantes, pero que no se debieron a una estrategia electoral y exhortó a buscar los caminos de convergencia para obtener los objetivos. Después, Mujica, entre otras cosas, ¿qué fue lo que dijo? Mucha cosa Mujica, cerró el acto, rogó por la unidad partidaria de la izquierda con el fin de ganar en primera vuelta en octubre, destacó la pertenencia del Frente Amplio, la pertenencia de sus militares, la pertenencia de sus militantes, que tiene militantes de a pie del Frente, que son los que construyen la historia. Afirmó lo insustituible en la vida, que lo insustituible en la vida son las causas y no las personas. Destacó que lo que diferencia al Frente de blancos y colorados es la ética y el compromiso, afirmando que si no se posee estas cualidades es inútil discutir de programas. Y ayer yo estuve ahí en la calle Pilcomayo, en la puerta de la Casa de Astori, cuando lo fueron a visitar Mujica, Carámbula y Broveto. Cuando salieron, bueno, dijeron que solamente se habló de salud en esa reunión, pero ¿qué pasa? Justamente ese día se había conocido una crítica de Astori a Mujica, ¿no? Astori criticó la disposición de Mujica de acceder al Fondo Monetario si es que lo precisa. Mujica dijo en las últimas semanas que si mañana la crisis económica se agudiza, él tendrá que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Bueno, Astori le dio con un caño y dijo que si uno hace esas declaraciones, no está comprendiendo. Otra vez volvió a retirar eso de que no tiene nada que ver con lo que fue este gobierno de izquierda, de apartarse de esa dependencia que había de los organismos internacionales. Él está en desacuerdo, o sea, él dice que nunca va a recurrir al Fondo Monetario Internacional por más que se agudice la crisis económica. Y bueno, estas discrepancias que tengo con Mujica, yo las tengo que hacer públicas. Esto no es armar lío, nada, es discutir ideas, nada más. O sea, está bien y es sano que se haga. Yo le pregunté a Mujica sobre eso ayer y él dijo, bueno, está bien si Astori discrepa conmigo. Yo no dije que quiero recurrir al Fondo Monetario Internacional. Yo dije que si no me queda otra, tendré que recurrir al FMI. Lo sigo manteniendo. Mañana si hay que ir con el Fondo Monetario, voy a ir. Lo vieron muy bien de salud, dice Mujica que lo vio bien de ánimo. Lo que sí decían, lo que decían todos es que lo veían más flaco, y yo hablé después con el médico, con Luis Galo, y me confirmaba que Astori está 2,5 kilos por debajo de su peso, que lo irá recuperando en las próximas horas, y que ya es un hecho que el domingo solamente sale de su casa para votar. Y aparte ahí en la puerta de los Astori es como que, claro, hay todo un dispositivo de gente de la campaña de Astori que está pendiente de lo que hagan los periodistas, porque Astori ni siquiera se asoma a la ventana, no salió a la puerta de su casa a despedir a Mujica y a Carámbula, es como que no se quiere hacer ver por las cámaras. Solamente vemos imágenes de Astori que son tomadas por la gente que hace la campaña de Astori, claro, que después distribuye imágenes para televisión y fotografías, nada más. Y una cosa que a mí en las últimas horas me hizo confirmar algo fue el comunicado que escribió el comando de Astori y que envió el grupo Perfil a todos los medios hablando de la visita de Mujica y Carámbula. Este comunicado está confirmando algo que dijo el diario El País hace algunas semanas y que Valenti salió a desmentir. ¿Vos te acordás cuando El País dijo que Astori estaba grave? Y que su estado era grave, y Valenti dijo, no, eso es un disparate. Y el comando de Astori está reconociendo que la salud de Astori estuvo muy complicada, por más que en el momento no te lo querían decir para evitarlo. Uh-huh. Pero claro, mira, en determinado momento dicen que los visitantes, Carámbula, Mujica y Broveto, hablaron con los medios de prensa en la puerta de la casa de Danilo Astori y coincidieron en que lo encontraron al líder de Asamblea Uruguay bien de ánimo y de color, aunque un poco más flaco. Los tres dirigentes frente amplistas habían pretendido visitar a Astori cuando fue ingresado al CTI del CASMU, pero fueron disuadidos por los médicos debido a la gravedad de su estado. Hoy ya te están reconociendo que el estado de Astori era grave, ¿no? Que no fue pavada. De hecho, estuvo 25 días en el CTI, ¿no? Últimos números que se dieron fueron los de la semana pasada. Mañana vamos a tener los que se dan hoy. Después hay un lío importante también en el Partido Nacional. No, pero del frente, para redondear el Frente Amplio. Astori se le acercó en el último. Sí, no, llamativamente, Astori, según la última encuesta de Factum, lo raro es que está más liquidada la interna blanca que la interna Frente Amplio. Eso es lo curioso. Astori está a 12 puntos de Mujica nada más, y Larrañaga está atrás de la calle en 26 puntos. O sea, la calle le saca entre 26 y 28. Según Factum, ya Larrañaga dijo que esta encuesta era un disparate. O sea, esto no puede ser, es un disparate. Pobre guapo, cuando vi estos números. Bueno, y la calentura que tiene Larrañaga con Alberto Fernández, el ex secretario de la presidencia argentina. Hoy justo le hice una nota para Telemundo. ¿Por qué? Porque claro, Alberto Fernández ayer en ADM dijo que los que van encabezando las encuestas, que son Mujica y Lacalle, serían dos excelentes candidatos. Y empezó a destacar virtudes de Mujica y de Lacalle. Digo, yo respeto mucho el pasado de Mujica, todo lo que tuvo que vivir, y lo veo como un candidato de centro-izquierda, que puede ser muy bueno. Y a Lacalle lo veo como un candidato de centro, que es un expresidente que fue excelente orador, le destaco. Esto es como que infló a Lacalle y a Mujica como si ya fueran los ganadores. Lo pasó un segundo plano a Lacalle. Ahí va. Para que Larrañaga se puso como loco. Hoy, pero que te infló a Fernández tampoco, no es mucho menos. Alberto Fernández. Hoy Larrañaga, entre otras cosas, lo trató de mequetrefe Alberto Fernández. Está re quemado, el guapo está re quemado. No puede ser que este mequetrefe venga a opinar de la política uruguaya, quién se cree que es. Acá esta es otra maniobra de Kirchner, que ya quiere incidir en la interna uruguaya. ¿A usted le parece que esto que dijo Alberto Fernández fue para incidir en el resultado? Por supuesto que sí. Kirchner ya eligió, ya quiere, ya sabe que a quién quiere, ¿no? Es extraño que le dé tanto para adelante, ¿no? Larrañaga entonces reaccionó contra el ex jefe de gabinete de Argentina, Alberto Fernández, a quien acusó de ser portador de la bendición del ex presidente Kirchner para su rival en la interna blanca, Luis Alberto Lacalle, y también, la bendición para José Mujica, ¿verdad? Que ya se sabe tiene muy buenas relaciones con Néstor K. Dice el hueso, que es un oyente de fiar, que ayer Mujica dijo, lo entiendo a Astori. Mujica dijo, lo entiendo a Astori, cuando la parca anduvo cerca uno cambia la cabeza. Bueno, eso es otra cosa, claro, ayer Mujica en un momento me dice eso también, éramos varios periodistas los que estábamos, ¿no? Y cuando le preguntamos qué sensación tenía él, qué sentido tenía esta visita para la campaña, decía, bueno, esta es una visita que yo le debía a Danilo, no sé qué, y después dijo eso que vos acabas de leer, cuando la parca, bueno, ¿quiere decir? Cuando la muerte está ahí rondando. Bueno, cuando estuvo. Bueno, cuando estuvo. No, cuando la parca está cerca es distinto a que cuando estuvo. Bueno, pero cuando la parca estuvo cerca también es reconocer que en algún momento estuvo así. En algún momento estuvo cerca, pero te acordás que en aquel momento del comando de Astori salían a desmentirlo. ¿Y qué iban a decir? Claro, ¿qué iban a decir? Está grave, ¿no? Pero bueno, hoy se sabe eso. Los blancos están cerrando su campaña hoy. Jorge Larrañaga está subiendo a pie el Cerro de Montevideo. ¿Ustedes se acuerdan que Larrañaga iba a hacer un acto? ¿De qué te reí, Jorge? De nada, me parece una broma. Pero no. Jorge Larrañaga está ahora subiendo el Cerro de Montevideo. Sí, está escalando el Cerro de Montevideo. Larrañaga iba a hacer un acto en el Obelisco el pasado fin de semana, que tuvo que ser suspendido por la lluvia, ¿se acuerdan? Uh-huh. Bueno, cambiaron los planes y en vez de hacer un acto en el Obelisco en tres semanas, decidió hacer una caminata a pie. Si es una caminata, es a pie, obviamente. Uh-huh. Decidió hacer una caminata subiendo al Cerro de Montevideo esta tarde. Lo está haciendo en estos momentos. Y a las 9 de la noche, el líder de Alianza Nacional se reunirá con mujeres militantes del sector. Hay que decir una cosa de Larrañaga. Está dejando la vida. Sí, claro. Está dejando la vida. Mujica también está dejando la vida. Hoy estuve con Mujica. Mujica es impresionante. Hoy que hay dos Mujicas. Tremendo. Hay dos Mujicas. Sí, tiene que haber dos Mujicas. Por ejemplo, este mediodía estuve con Mujica en una caminata por el Paso Molino. Desde Carlos María Ramírez. Con razón está tan bien de salud entre lo que anda en bicicleta y la camina. Desde Carlos María Ramírez hasta el viaducto. Y mañana Mujica hace otra caminata en La Unión, similar, a las 11:30 de la mañana, y otra caminata a las 2:30 de la tarde, en 18 de julio, repartiendo volantes, que fue la que tuvo que pasar del viernes para el jueves, porque el viernes violaba la veda. O sea, quiso evitar un enfrentamiento con la Corte Electoral, porque ya habían dicho que que si esa caminata se transformaba en movilización, que si llegaba a reunir esa caminata más de 200 personas, ya era un acto proselitista, claro. Entonces violaba la veda, tuvo que pasarla para el jueves. Otro que tuvo que suspender un acto para no violar la veda fue Carámbula, que tenía previsto hacer un homenaje a los detenidos desaparecidos en el memorial del cerro el sábado, porque el sábado, aparte de 27 uh-huh. de junio, se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado del 73. Carámbula había convocado a sus rivales en la interna a ir a hacer ese homenaje, para, bueno, obviamente para decirle nunca más a la dictadura y para homenajear a los desaparecidos, pero la Corte Electoral le dijo que ese acto el sábado estaba prohibido, porque podía ser considerado como un acto proselitista, lo tuvo que cancelar. Les decía, bueno, Larrañaga cierra la campaña hoy de esa manera y La Calle continúa por su gira en el interior, así que cierra la campaña en el interior del país hoy con un acto en Minas primero y luego en Maldonado. Paralelamente se están realizando gestiones. En realidad todos están dejando la vida, ¿no? Porque están andan por todos lados. En el Partido Nacional están haciendo paralelamente muchas gestiones para acordar una fórmula presidencial el mismo domingo de noche, cuando se sepa el resultado. Y Guineo Urriet Correa, ese que no está desplazado hace mucho. Es procesado ese con prisión, ese está en cana. ¿Es candidato estando adentro? No, hasta hace unos días. Dijeron que podía ser. El tema es así. Hasta hace unos días estaba habilitado, porque todavía no había sido notificado el procesamiento, ¿está? A la Corte Electoral. Pero yo supongo que el domingo, de acá al domingo ya fue notificado y no puede ser precandidato. No le van a poder votar al tipo que está en cana. En los primeros días de procesado con prisión, en los primeros días de preso, todavía era precandidato. Por un tema de burocracia de la justicia, ¿entendés? ¿Pero puede llegar a votarlo la gente? No llegó, ya se llegó la notificación. La gente no lo va a poder votar. Esa era una buena nota, sino estar ahí, claro, esperando a ver cuántos votos se llegan. El domingo quizás ya tengamos la fórmula presidencial de los blancos. No va a suceder lo mismo con el Frente Amplio, porque ayer Mujica ya adelantó que se van a tomar una semanita para elegir al vicepresidente. Una fórmula de La Calle que recuerde. Se van a tomar una semana para elegir al vicepresidente del ganador en la interna. Una fórmula de La Calle que recuerdes. La Calle Aguirre. La Calle Machiniena. No, pero Machiniena nunca fue candidato a vice. Bueno, pero una fórmula. Ah, de una lista. ¿Y quién va a hacerlo? Estoy hablando de la fórmula presidencial, ¿sabes? Y bueno, hay algo que está claro. La Calle dijo en las últimas horas que el perdedor de la interna, que el segundo en la elección interna, tiene que ser el candidato a vice, ¿no? El que pierda en la elección primaria del domingo tiene que ser candidato a vice. Y al mismo tiempo, La Calle está con viento en la camiseta y está diciendo en los actos que las encuestas le están dando muy bien, por lo tanto, se viene su triunfo. ¿Qué está queriendo decir La Calle con lo otro? La Larrañaga, te la voy a ofrecer, claro. O sea, en las últimas horas La Calle dijo, es más, dijo otras cosas La Calle, dijo, lo ideal es que el que pierda la interna sea el vicepresidente. Y después dijo, en el año 2004 yo hice 125 actos a favor de Larrañaga. 125 actos, ¿eh? ¿Qué quiso decir? Que cuando perdió la interna del año 2004, siguió haciendo campaña. Que Larrañaga ni lo saludó, ¿te acordás? Dándole para adelante al candidato a la presidencia, ¿está? Larrañaga igual no lo saludó antes. Después, durante la campaña, en los otros actos, sí. Pará, ¿qué está queriendo decir La Calle? ¿Qué figura fuerte tiene Larrañaga como para que, sin ser para mí Larrañaga no va a agarrar ni loco? Sergio Abreu, que no va a agarrar tampoco, porque ya dijo que él no acepta ser vicepresidente, porque quiere darle lugar a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Yo lo que supongo que... Quique Arezzo tiene que ser. No, que tenemos la tanda acá que... Se hablaba del exintendente de Tacuarembó, Ever da Rosa, que siempre está al lado de Larrañaga y es senador de Alianza Nacional, que podría llegar a ser un candidato a vice. Bien, bien. Alguno más arriba tiene que... Sergio Abreu, Gandini, puede Javier ser García, de repente una mujer, un Javier García, ojo, y una Beatriz Argimón, ¿quién te dice? No creo. ¿Qué panelista se perdería esta boca? Sí. Sí. No, el tema es el siguiente. Sería muy fuerte, no creo que el 12 la deje. si la calle gana, de una le va a ofrecer la vicepresidencia a Larrañaga. Te lo agarra, voy a decir que guapo. Yo no creo que agarre. Después Sergio Abreu. El guapo no te agarra. Sergio Abreu no agarra por esto que yo te decía recién, pero yo creo que Abreu no agarra porque su relación. Mario Olivero Troy sí, podría estar con la reina. Yo creo que las relaciones de Abreu con La Calle no son buenas, porque Abreu, que fue ex canciller de La Calle, ahora se fue con Larrañaga, no creo que quiera ser vicepresidente de La Calle cuando él dejó el sector de Luis Alberto de La Calle para irse con Larrañaga. De partida, no, ni hablamos, gana por muerte. No, fue la otra. Supongamos que ganara La Rañaga, la interna blanca, que es algo muy difícil. La Calle está diciendo esto porque está convencido. No, la Calle ya dijo públicamente que él no acepta ser vicepresidente porque por su característica no puede ser vicepresidente. Dice que lo ideal sería que el que pierda suma de vicepresidente, pero no dice claro. Que él no sería vicepresidente. Claro, sí, ella fue un tipo que fue presidente. Bueno, pero entonces que no diga lo ideal sería que pierda. La Calle no va a aceptar la vicepresidencia si pierde la interna. Sí, no creo que pierda. Ahí tenés que buscar a alguien de la. Ya está cocinada la blanca, ¿no? ¿Qué sigo? Ahí tenés que buscar a alguien de Unidad Nacional, Francisco Gallinal. O un herrerista como Luis Alberto Heber, ¿entendés? También se hablaba de Carlos Moreira, el ex intendente de Colonia, que es senador del sector de la Calle, que también podría agarrar, pero bueno, hay que esperar al domingo. El domingo de noche ya se puede conocer, a diferencia del Frente Amplio, que se va a tomar una semanita para elegir la fórmula, pero Brobeto ya dijo que no habrá sorpresas en la fórmula presidencial del Frente Amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que capaz que él íntimamente ya sabe que Astori está convencido, que alguien convenció a Danilo Astori de que agarre la vicepresidencia si pierde la interna. Perfecto. ¿Tiene alguna otra pregunta? A ver, ya gana por muerte. En las encuestas gana por muerte. Lo último, el que reaccionó también a lo que dijo Alberto Fernández fue Danilo Astori, que es otro que fue tirado para el costado. Dijo que lo que hizo el ex jefe de gabinete argentino fue una desviación deplorable, esto de ya darle de alzar las figuras de la Calle y Mujica antes de que se conozca el resultado de la interna. Muy bien, se viene Tierra Adentro y antes vaya homenaje a La Paz para saludar a la gente del Oriental de La Paz que hoy cumple 85 años de vida. Muchachos, pará. Tengo una cosita más, acá un dato que me olvidaba. Va a estar complicado para la Corte Electoral porque hay un 30% de funcionarios que ya acusó enfermedad y que no trabajará el domingo. Sí, la gripe está provocando muchas bajas en funcionarios que van a trabajar funcionarios públicos, ahí está. El tema es así, el funcionario público que trabaja el domingo de la elección no cobra extra por ese día, pero suma 5 días de licencia. Además del tranquilo. ¿Sabes cómo te voy a laburar? O sea, el lunes automáticamente no trabaja y a ese lunes libre le agrega 5 días de licencia. Y después están los suplentes, ¿está? Que se tienen que presentar a primera hora de la mañana en el circuito. Y si les toca laburar, gozan de los mismos beneficios que los titulares, ¿no? El lunes libre y después 5 días más de licencia. Pero si no les toca trabajar, solo por ese acto de presencia se ganan 2 días de licencia. ¿Tá? Y después, los docentes que trabajan ese día, el día de la elección, tienen un incentivo económico de 2.500 pesos. Y los que faltan sin aviso deben pagar una multa de 25.000 pesos. Sí. Muy bien. Gracias, López Siglines. Se viene adentro. La pausa y después Tierra Adentro, un capítulo, esta nueva experiencia de la actuación de los integrantes de Segunda Pelota, que bueno, aguante la ficción, loco. Aguante la ficción. Segunda Pelota, mutantes en el dial, hay que escuchar. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Hola, soy el diputado Pablo Álvarez. La política no le hace un favor a los jóvenes cuando los deja participar. Es al revés. Los jóvenes fortalecen la política cuando participan. El 28, no dejes que decían por vos. Anda a votar al frente. Yo acompaño a Mujica y a Huidobro a la 7373. La forma de votarlos juntos. 7373. Lo que quedó de la Feria Americana en Castro, baño completo, losa sanitaria, cerámicas y grifería, 6.990 pesos. Anda hoy mismo a la red de locales Castro, cerámicas y equipamientos, o llama al 511-5575. Con Dorian y Hilton podés disfrutar un desayuno perfecto y ganar un viaje a Disney para toda la familia. Y con Hilton y Doriana, además de pasar una tarde ideal, podés ganar un viaje a Inglaterra para vos y tus amigas. Con Hilton y Doriana, registrando tu cédula de identidad más la hora de cualquiera de los pagos por SMS al 7896 o llamando al 204-1817, viajás a Disney o Inglaterra. Espacio 609, hay uno solo. Somos la fuerza que Pepe construyó. Nosotros votamos 609. El problema de la osteoporosis es que debilita tus huesos con facilidad. Lo bueno es que detectada a tiempo puede ser tratada con éxito. Comunícate al 0800-6736. Hacete el test de riesgo de osteoporosis y consulta con tu médico. Programa de apoyo al tratamiento de la osteoporosis del Laboratorio Roche. Apoya Sociedad Uruguaya de Reumatología. Cuando pienso en cambiar el auto, lo primero que hago es averiguar que tenga repuestos. Por eso siempre elijo Chevrolet, porque sé que lo que precise, voy a Mirbit y lo encuentro. Accesorios, repuestos, soluciones. Y siempre, pero siempre, con una atención que más que un cliente, me siento un amigo. Mirbit, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. A vos que te gusta la música, seguro te gusta este equipo. Un LG 265 con MP3, cámara y radio FM por 12 cuotas de 99 pesos. Viene con el paquetón de 290 minutos y podés comunicarte con 5 Movistar gratis para siempre. Donde está Movistar, está la música. Pa, me olvidé de pagar la factura de nuevo. Uy, salgo que tengo que pagar las cuentas. Bueno, me voy que se me hace tarde, para ir al gimnasio. Si vas a correr, que sea por vos. Débito automático OCA. Pedilo llamando al 0800-7000 o en los locales de OCA. Y con cada nuevo débito, ganás 1000 metros y más tiempo para vos. Tenés OCA. Tenés razón. Promoción válida hasta el 18 de agosto de 2009. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Estás escuchando Segunda Pelota. Tender puentes, reconocernos, sumarnos, unirnos en un solo proyecto de país, un solo frente amplio. Porque ser del frente es sentir las raíces y construir futuro. Marcos Carámbula, presidente. Gana el frente, gana el país. Internet en tu casa y en donde quieras. Ahora podés tener ADSL más Internet Móvil Netgate de 30 GB de transferencia por solo 585 pesos IVA incluido por mes. Y además ahora el módem es totalmente gratis. Conecta ADSL en tu casa u oficina y con Internet Móvil, conectate donde y cuando quieras al mismo tiempo. Disfruta de las dos conexiones de forma simultánea y no pagues dos veces. Llámanos al 712-6666 y aprovecha la conexión total. Netgate. Pensamos Internet para vos. Distribuidor Antel. Che, lógica. Vos que le buscás explicación a todo. ¿Cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica. Vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador. ¿Viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander. El valor de las ideas. Ah, no te preocupes, las cosas se rompen. Justo estaba pensando en comprar otro. Segunda pelota. Otra gran mentira. El Ministerio de Turismo y Deporte del Uruguay lanza un nuevo plan destinado a fomentar el turismo interno. Tierra adentro. Segunda pelota se suma a la iniciativa y sale a recorrer la patria. Como decían los Ramones, ¡hey, Fox, let's go! Una camioneta. Muchachos, voy a manejar yo porque conozco el camino como la palma de mi mano. Un grupo. Traje unos casetes de no saber lo que son, mirá, enganchado. ¿Se me aparece? Una ruta. ¿Alguien tiene idea de dónde queda este departamento? Y varios destinos. ¿Sabías, piña, que mi vieja está aprendiendo inglés? Sí, que mamá está fácil. Tierra adentro. El nuevo reality de Segunda Pelota. Capítulo 2. Destino, la quebrada de los cuervos. Bueno, loco, ¿se puede saber por qué tenemos que esperar todas las semanas la combi de porquería esta acá que nos morimos de frío? Esto pasa por tener un productor en Miami y otro una banda de rock and roll. Sí, sí, uno del primer mundo y otro del mundo de la droga. Vos, no tiene mala onda, loco, cuidemos el grupo humano. Que lo no me jodas, viejo, este país se llama Tierra Adentro y arrancamos frente al puerto de Buceo. No hay caso, loco, en este país se hace todo al revés. Mirá el hombre, ¿qué hace? Así no se puede, no se puede, así no se puede cuidar el grupo humano. Vos, no puede ser que arranquemos el día con tanta mala onda, son las 7 de la mañana. ¿Y por qué hay que tener buena onda a las 7 de la mañana? ¿Qué te pensás, Mariano? Que la vida es como un informativo matinal, que hay que levantarse bañado, feliz, perfumadito, dando la noticia de una bomba en Gaza, o la última violada descuartizada en el Tala, con una sonrisa oreja a oreja. ¿Qué, no es así? No, la vida no es así. Buenas, ¿no? Tranquilo, que es el Rafa disfrazado de los viejos de la Catalina, muchachos. ¿Ves? Así es la vida, que un imbécil te aparezca con un disfraz de carnaval a las 7 de la mañana, a la puta madre, qué cagazo. Pensé que íbamos a ser víctimas del sátiro de los 90 años. Yo te voy a pedir una cosa, Pablo. No te dejes llevar por la sensación térmica de la inseguridad. ¿Seguimos con el frío? Hablando de sensación térmica, qué chingente que hace, ¿eh? No, está loco, ya hablamos de eso. Ah, perdón, que llegué en el segundo bloque. No hay caso. Hasta cuando estamos juntos nos repetimos. Esto es lo que pasa porque hacemos un programa con gente distinta todos los días y es un quilombo. ¿Qué gente distinta? ¿Las echaron? No, ¿dieron malas encuestas o...? Viste, Piña, ya te dije, loco, con estos cambios nos íbamos al bombo. Nos hubiéramos quedado con un programito una vez por semana, tranquilo, y por lo menos, yo qué sé, no perdíamos la dignidad de haber hecho un buen programa. Pero yo tengo ganas de comer a los mellizos, Mariano, ¿qué crees que haga? Y bueno, lo hubiéramos hecho dos veces por semana, cualquier cosa, menos esto. ¿De qué hablan? Nada, bueno, digo Rafa, del grupo humano. Ustedes nos escuchan los días que no están, por lo menos, ¿no? ¿Eh? ¿Nosotros? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste? ¿No te escuché cómo decías? Tierra adentro. El nuevo reality de Segunda Pelota. Un viaje por el Uruguay cada semana, donde un grupo de amigos hacen lo que hacen los buenos amigos de verdad. Decirse todo y no escucharse nada. Animal querido, se vuelva tierra mi corazón. Pero viene ahí, llegó la cosa, no lo puedo creer, por Dios. Bien, flaco, por fin. Vos, Rafa, no vas a llevar la paloma esta, me imagino, ¿no? ¿Por qué? Es de papel la palomita, ¿no caga? Pero por eso mismo, ya es bastante con el disfraz, esto es ridículo. Tienes razón, Mariano, Rafa, no sé qué va a opinar el ministro de esto, te digo. ¿Qué importa el ministro? Yo soy un artista, a ver si nos entendemos. No, déjenlo subir, vos. Lo más importante es que cuidemos el grupo humano. Cuidemos el grupo de los plumíferos también, vos. ¿Eh? Oye, loco, loco, subamos y chao. Déjense de joder, viejo. Hoy nos toca visitar la Quebrada de los Cuervos, departamento de 33. Y tenemos que llegar temprano porque el parque va de 8... De 9 a 18. Bueno, no 18, está, pero vamos a llegar. No, somos profesionales o no somos profesionales, viejo. Parece unos niños diciendo estas pelotudeces. Vamos, subimos. Momento, yo no subo esa camioneta. ¿Pero qué? Me estás como en el pelo. Yo sé que de recién dijiste vamos a subir y ahora me decís que no subís a la camioneta. No, no, ¿por qué no? ¿Qué te pasa? No. Tiene un pelotín de Peñarol. No, no eches la camioneta. Ah, con piolín. Ahora fue el pelo. La bola. O lo sacan o ponen uno nacional, si no, no subo. Cuestión de principio. Bueno, yo lo arranco y se lo doy de comer a mi palomita que es de papel, no te preocupes. Todo solucionado, ¿está? Vamos arriba. Dale, vamos arriba. Mira la pinta de chofer, se lo mandó en serio. Este es un psicofiler. No, no, no. Pablo, te voy a pedir por favor que no tienes que llevar por la sensación térmica. No, vamos a salvarlo para romper el hielo, ¿no? Si vas a romper el hielo, yo quiero un whisky doble. ¿Sabes que sos una bestia, Rafa? ¿Por qué? Un whisky doble con hielo hasta ahora, con el frío que hace. Yo quiero uno sin hielo, maestro. Bueno, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿eh? No habla. Ay, qué joder, si un sordomudo los manda. No, que son así, Pablo. ¿Los sordomudos? No, los empleados públicos. Yo los conozco, no, yo estuve en la intendencia, mira, tienen como un retardo, ¿viste? Demoran, pero vas a ver que después hablan, sobre todo, mira, si le sacas una hora a este y le das un megáfono, te hablan 4 horas seguidas. El problema fue Mariano. Ah, sí, lo de Arana fue terrible. El juicio es un desastre. No, Mariano, este Mariano. Ah, a esta hora, el tipo este, debe creer que es la tele la que le está hablando. A ver si, vamos a probar si le habla otro. A ver, a pasar ahí. Maestro, Master Don, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Eh? Ahí vamos tirando, ¿no? ¿Eh? No hice nada. No, pero vivo está porque sigue manejando. Vamos a preguntarle si sabe a dónde vamos. Jefe, ¿sabe a dónde vamos? Vamos a por él. A la mierda. Uy, esta es la camioneta de la muerte. ¡Vamos a detener el bus del Ministerio de Turismo! ¡El vuelo fatal a Quebrada de los Cuervos! ¡Llame los ascensores! ¡Mi amor, te amo! Y a mi esposa, te quiero también. Y a mi hija, un poco también. ¡Quiero que lo sepa! Yo no quiero morir tan joven, mijo. Aunque tenga la mentalidad de un viejo, no es justo. No quiero morir tan joven, aunque tenga el hígado de un viejo, no es justo. No quiero morir tan viejo, aunque salga como un niño de 12 años, no es justo. No sé si no es justo en tu caso. Tranquilo, vos, tranquilo. Sé, seguro debe ser una forma del tipo de hablar, no es un chascarrillo del hombre, una reflexión filosófica, si se quiere, yo qué sé. Exacto, usted me entendió, Mariano. Es increíble la habilidad de Mariano para encontrar una explicación a cualquier disparate. Y sabes, el entrenamiento de periodista en estos tiempos de Pepe Mujica. Bueno, jefe, vamos para Quebrada de los Cuervos, ¿sabes? Hace que sí con la cabeza. Pará, Ahora sé que no con la cabeza. Como te digo una cosa, te digo la otra. Es que me dan ganas de acordar la música. Bueno, dejémoslo ahí. Si lo mandó el ministro de turismo, por algo será. Ya debe saber a dónde ir el tipo. Lo estuve viendo y parece que sabe lo que hace. Yo lo vi lo biché ahí. Sí, así también está juntando intenciones de voto Mujica y vamos a ver qué pasa. ¡Vamos, Pepe! ¡Pepe con la gente! ¡Rafa! ¡Rafa! ¿Podés salir del personaje un minuto? Por favor, esto no es la Catarina. Pará, tengamos confianza en el chofer. No importa. Pará, Rafa, no me contestes en el oído. Lo importante es que acá no estoy manejando yo, así que las posibilidades de llegar son un 51% más altas que la semana pasada. Igual hay un 36% de posibilidades de llegar a un destino, pero que no sea el adecuado, ¿no? 10% que llegamos bien a la quebrada de los Juárez. 95% a que este espacio se levanta seguro antes del tercer capítulo. 70% a que la llamada esta la inicia, ¿no? 30% a que es mi hija Natara que está apretando los botones del celular que dejé en casa. Hola, ministro, ¿cómo le va? Qué casualidad, justo estábamos diciendo que usted tiene un 70% de posibilidades de... ¿Hola? ¿Cómo me dice? ¿Qué dice? No, no, le decía que... Sí, está bien. ¿Sabía si usted quiere? ¿Todo bien? Bueno. Después hablamos, entonces. ¿Qué quería, ministro Piña? No sé, cuando le dije que tenía un 70%, él entendió que era una de estas encuestas. Ahora, con el tema de las elecciones, se puso como loco. Dice que quiere armar una lista, que quedan 4 días, que le da el tiempo, que como el partido no lo está aprovechando. Yo que se empezó, y siguió hablando solo, dirigiendo, yo qué sé. Y vos sabés que yo no entiendo por qué este hombre ha sido despreciado por la política, desaprovechado realmente en ese ministerio. ¿Quién es el ministro ese? O sea, que no me acuerdo el nombre. A ver. Yo tampoco, no sé, soy periodista de televisión. Si me sacás el teleprompter, hermano. Liscano, creo que se llama. Liscano. Carlos Liscano, autor, escritor y dramaturgo uruguayo. Nacido en Montevideo, dramaturgo, publicó narrativa, teatro y poesía, claro, ¿no? Bueno, algunas de sus obras fueron estrenadas en Uruguay, Suecia, Francia, Canadá, Estados Unidos, si mal no recuerdo, entre otros países. Su libro Camino a Ítaca. Es referencia al afamado viaje de Ulises retornando a Ítaca, la isla del mar Jónico que algunos historiadores señalan como su hogar. Después de la guerra de Troya, me recuerda estos viajes nuestros donde solemos perdernos horas debido a la tormenta que arrecia. Es verdad, soplaba la rambla, es verdad, eso es verdad, soplaba. Ahora porque nos hipnotiza y domina el canto de la sirena. Mirá acá la sirenita, ¿por qué no agarra la sirenita? Las sirenas son seres fabulosos, mitad mujer, mitad pez. Pero antes era mitad mujer, mitad pájaro. Fíjate vos, originarios de la mitología griega, Su canción tenía un atractivo irresistible que llevaba a la perdición a los marinos. Distintos relatos las hacen descender de los dioses fluviales Aqueló o Forcis, o de las musas Estérope, Melpómene o Terpíscore, relacionadas con el canto y con el baile. Canto y baile, pero ¿qué son, murga o más bien parodista? Es un calambre, te digo eso. Bueno, yo me perdí la mitad, loco, sin el teleprompter. No escuchen al gordo vejiga este. Si quieren sirena, yo averiguo dónde está la joven 33. Tengo un primo allá que conoce y vamos y le preguntamos. No entendés lo que dice Leye. Las sirenas son mitad mujer, mitad pescado, Rafa. Está también. Cuando fueran los caminos. Tierra Adentro, el nuevo reality de Segunda Pelota, un experimento sociológico y radial único en el mundo. Un ministerio, 5 amigos, ningún actor, 2 guionistas con importantes falencias mentales, una paloma de papel y ahora también una sirena. La única buena noticia, como cualquier programa de radio, también es gratis. ¿Cuánto falta para la quebrada de los Juegos? Yo como 5 horas. Yo pensé que sabes que Wikipedia. ¿Y vos sabés lo que es Wikipedia, Jorge? Ni idea, pero suena como que tiene onda, ¿no? Como que está... Si uno tiene Wikipedia, como que está la pompa. ¿Me dejás en ese lugar libre ahí, Mariano? ¿Me dejás ahí? ¿El mío? Sí, el tuyo, Mariano. No te lo pediría. Oye, está bien que esté con el disfraz ridículo ese de viejo de la Catarina puesto, pero tampoco para andar pidiendo el asiento. No, dejálo, Mariano. Ojalá, que si no es peor el hincha huevo, sí. Dale, Mariano. Oí lo de Leche que por una vez dijo algo útil. Si está lleno de asiento la fiesta, dale. ¿Qué haces vos? ¿Me dices el lugar y te vas a sentar al lado? No. Siento era para la palomita. ¿Le gusta del lado de la ventana? No te puedo creer. Vos sabés, Rafa, que estoy maravillado. No es para extrañarse. A lo que el bicho es de volar, le gusta la ventanilla. No, estoy maravillado por la palomita. Estoy maravillado por vos. Me encanta que tengas este espíritu, que te compenetres así con el personaje, que termine la mugre igual siga siendo el viejito. Sos un grande de verdad. Todo el año es carnaval, piñe. Aparte, esta máscara de viejo, de goma, cuando pasan un par de horas, hace un efecto con el sudor que ya no te la sacás con nada, o sea, no. Más que quieras. ¿Y sos de hacer eso seguido, Siempre, sí. Y a veces se complica, ¿no? Una vuelta entré con el disfraz de cucaracha a un bar justo cuando estaba en la inspección de bromatología, un desastre. Todavía me anda buscando, que llegue. De que me viene bien ese disfraz de maestra en la fiesta de la escuelita de la Clara, ¿viste? Vas ahí, nadie te jode, no se te arriman los pibes, y las maestras menos, es perfecto. Bueno, vamos a darle comer. Chiquita. ¿Qué haces, este imbécil? ¿Pero qué se le das? ¿Le das de comer polifón a la palomita de papel? Pero estás sacando polifón del asiento, este estúpido. ¿Nos van a matar? Claro, bueno, chiquita, vaya, vale, no, no se me atore con el resorte. A ver, a ver. ¡Ay, qué chucha! ¿Qué tiene la palomita? Es una manualidad bárbara. ¿Qué es? ¿Cómo? Ah, otro mensaje de texto de mi vieja, loco. Me están diciendo. No, piña, mi vieja está buscando zapatos como loco. No te puedo creer. Mi mamá está con Chele. Eso es un idioma, no, yo me preocupo por tu vieja y... Es mi destino de andar y andar. Tierra Adentro, el nuevo reality de Segunda Pelota. Cinco amigos perdidos buscan encontrar un rumbo al camino de su vida. Y lo que es mucho más difícil, buscan encontrar un rumbo en un camino de una carretera uruguaya señalizada por el Ministerio de Turismo para cumplir con un bloque contratado por el propio Ministerio de Turismo. ¿Lograrán llegar al departamento de 33? Bienvenidos a Colonia. Mira ese auto con esa sombra. Yo no veo que lleve nada. ¿Cómo lo digo? ¿Pueden poner algo de música? El ruido de este motor ya es insoportable. Ese de ella está bien. ¿Pero está roncando que se tragó un gato epiléptico y se está muriendo por asfixia? Bueno, por lo menos vamos a disfrutar de un rato tranquilo, sin oír pavada. Vamos a ver... ¿Qué es eso? ¿Un postre de defensor campeón? No, no, es la hoja de ruta con el mapa que esta vez nos hicimos del Ministerio de Turismo para que no nos perdiéramos con la vez pasada. ¿Cómo dicen que somos tarados? Soportale con la paloma de papel esa, idiota, por favor. ¿Por dónde estamos ahora, más o menos? Yo no sé, en realidad, porque tenemos que tener un GPS que nos ayude. Sí, maestro, cuando vea un kiosco, pues, ¿se anima a parar que tenemos que comprar un GPS? No, piña, eso no se compra en un kiosco. ¿Para qué tiene GPS? Es el gordo que anda con el iPhone este haciéndose el cheto. Y es publicista, ¿qué crees? Tiene que aparentar. Si tiene que aparentar, que adelgase entonces. Pues casi sé, nabos de mierda, calle, sé que lo van a despertar. Sacáselo de la campera, mira, está llamando ahí, sacáselo de la campera. ¿Vos me estás pidiendo que se le meta la mano entre las ropas a este inmundo compañero que está durmiendo? Yo sé que te gustaría más que esté despierto, pero es lo que hay, para, dale. Dale, sacá el celular, dale. A ver si dormido sirve para algo ese. Basta, pero hágame casita por lo menos para que no me vea el chofer, ¿no? A ver. Acá está. Dale, que yo conozco los iPhone estos. Tocá, mirá, tocá acá. ¿Qué es eso? Ah, ¿eh? Viste, Rafa, sos un tarado, ¿vos sabés lo que vale la Wikipedia esto? No, mirá. Mirá, de plástico. Qué trucho, por favor. Nadie. Mirá cómo caga a los clientes con un celular trucho de fantasma. Ahí es publicita, que le tiene que aparentar. Eso va. Eso lo acabas de decir. ¿Vos lo copiaron y pegaron por ello, Mariano? ¿Qué? Se le taró el ¿Qué? ¿Está bien, Mariano? No sé, no me siento bien. Estoy como perdido. Creo que estamos perdidos, muchachos. No reconozco ese paisaje. ¿Dónde va? Pará, calma. Vamos a ver el mapa. Piñe, anda a preguntarle al chofer a ver si vamos bien. Vos, Rafa, mirá por la ventana a ver en qué kilómetro estamos. Ah, pero tengo la palomita dormida. No mira de lugar a la palomita, tarado. Por favor, Pablo, fíjate bien. No podemos fallar al ministro. Mirá que se jugó todos los boletos hasta camioneta. Vamos a ver por dónde andamos. La quebrada de los cuervos queda a 20 kilómetros de la capital de Paraná. Después está otra que pasa por Minas, ¿ves? ¿Sabes qué? Yo creo que vamos bien. Ya casi siento el olor a los serranitos. ¡Veo campo! Vamos bien, ¿eh? ¡Ahora veo dos vacas! ¡Vamos bien! ¡Monte indígena! La seguimos bien, todo coincide ahora. ¡Kilómetro 150! Vamos bien. ¡Bienvenido a Colonia! Vamos, como el orto, vamos. ¿Colonia? ¿Dónde estamos? ¿Colonia? Dice ese cartel ahí, bienvenido a Colonia. Ah, no te puedo creer, loco. Le dije que algo andaba mal. Me quiero matar, nos quedamos sin serranitos, pero la pelota de... ¿Qué pasó? ¿Serranitos? ¿Dónde hay serranitos? Ya cuando te despertás, gordo de mierda, estamos perdidos. ¿Qué pasó? No te puedo creer. ¿Qué pasó? Pero recién te das cuenta, enfermo. ¿No te das cuenta que fuimos para el otro lado? Ya, Buenos Aires te espera con la luz encendida. No, qué gracioso, eso, en serio. Vos póngase la fila, vamos a armar con el ministro, marcamos bobera como loco. ¿Sí? Jorge, llamalo. Si no llamamos al Ministerio de Turismo de Argentina, le vendemos el espacio y chau. Si estamos un paso, mirá, se ven las luces de Buenos Aires. No, es el chofer que nos mandaron. Hay que reformar el Estado, si no se puede. Hola, ministro. Sí, el Piña le habla. De segunda pelota. Sí, mire, estamos acá con el espacio este de tierra adentro. ¿Sabe que hoy en realidad tendríamos que haber ido para la quebrada de los cuervos, se acuerda? Sí. Y se ve que hubo un como... Sí, entiendo. Bueno. No pasa nada. Está perfecto, bueno, mucha suerte. Sí, coño. Vamos arriba, ministro. Chao, monstruo. ¿Qué le dijo? Que no le rompiera la pelota. Que estaba sobrando lista, no sé qué, y al final se decidió, se tira candidato nomás. ¿Y la quebrada de los cuervos? Y que no importa, que si gana, que en octubre vamos, que hacemos un acto con él, que lo acompañemos, que vayamos. Pero Jorge, esto es un artístico intencional, no es propaganda política. La quebrada de los cuervos, querido Pablo, es un área natural protegida que se puede transitar a pie a lo largo de 3.250 metros durante 2 horas 45 minutos, fíjate, realizando paradas en 9 puntos estratégicos de un circuito diseñado. ¿Qué está diciendo? Se puede avistar buitres de cabeza negra o roja sobrevolando la quebrada, la hermosa garganta que forma el paso del arroyo Cervantes. ¡Cállate, idiota! ¡No ves que estamos en Colonia! Están entre los cerros y elegantes palmeras enmarcadas por gran parte de la ciudad. ¡Vos, alguien que lo calle a este gordo, por favor! Dejalo que se exprese, hay que decir esto por lo menos este verso para cobrar algo, ¿no? Ustedes son todos una banda de ampeses de metales, tienen caca en la cabeza y sobre todo el chofer este que es un enfermo y los mandales, increíble, ¿no? ¿Qué te pasa, pues? Se levantó, señor, por favor, el volante. Me van a matar, señor, por favor, vuelvan a manejar. No, ese pibe, ese, que me jodió la chica de Peñarol. ¿Yo? Y sí, te dije que se iba a dar cuenta, Pablo. Hace rato que estaba vivo. Se lo pido, por favor, señor, vuelva a sentarse al volante, por Dios. La puta madre que los parió, me afanó el celular. Seamos racionales, señores, por favor. Peñarol es una mierda, está clarísimo. ¿Cómo puede ser que vayamos en una combi con un pegotín de Peñarol? Tierra adentro, el nuevo reality de Segunda Pelota. En el capítulo que viene. Mirá que hace frío de noche en Colonia. Hay que joderse, loco. Tierra adentro se llama esto y salimos del puerto del Luceo para terminar el puerto Colonia. Che, ¿y a qué hora te dijo el tipo este que sale el próximo boli para Montevideo? Y en un rato, pero igual uno nos da la guita para 5 pasajes. ¿Y nadie tiene una tarjeta de crédito? Yo tengo una Master. Ah, pero es trucha. Pero sí. Qué imbécil. Y es publicista, tiene que aparentar. ¿Y el Rafa dónde está? No lo ves, está ahí en la plaza, dándole de comer polifora a las palomas. Tierra adentro, el nuevo reality de Segunda Pelota. Excelente. ¿Qué respuesta, Jorge? Y las respuestas son dispares, como todas las cosas que transforma, que al principio siempre los cambios son resistidos. La semana pasada hubo más elogio que crítica. Y hoy venimos también ahí, pero las críticas persisten todavía. ¿Sí? A mí me gustaría... Pero los elogios están al pie del cañón. Tenemos un referente en cuanto a actuación y personajes en la capital. Sí, pero... Está acá en el estudio. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Carlito Tanco no la escuchó bien recién porque estaba charlando, ¿entendés? Gracias a Dios. A mí me gustaría que vos, Rafa, la escuchaste esta ya. Esta la escuché parcialmente. Bien. Porque... Está. Ranking de actuaciones de la segunda semana. Ah, porque tiré de la primera, ¿no? Claro. Yo muy bien parado terminé. Vos terminaste muy bien parado, pero bueno, seguí bien posicionado. Sí. Sin duda que hasta ahora el mejor actor ha sido Gonzalo Yeravide. No, pero pará, esta yo estuve bien y bien. Estuve. Vos levantaste unos puntos, o sea. Nada, bien. Seguí peleando el descenso, ¿no? Pero está, pero ya no estoy último. Sí, claro. Estoy más cerca del peor. No. ¿Tampoco? No, claro. El tema es que el nivel... No levanté nada. Lo levantaron todos. Vos levantaste, Jorge. Lo que pasa es que el registro que había dejado era bajísimo. O sea, estás mejor comparado con un desastre. Rafa, me estás matando. Así no voy a llegar a ningún lado. Mariano, tu carrera viene por este lado, ¿no? Yo quiero actuar, güey. ¿Estás...? Sin duda, ¿por qué? A ver, las productoras fílmicas que están escuchando, ¿por qué el galancete criollo? Pero es una novela de amor. Pero pará, yo quiero un bolo, ¿entendés? Yo quiero la primera película, quiero un papel chiquito como el de Nacho Alcuri en Gigante. Ahí va. Como el de Leyes en 25 Watts. Bien, dueño de un ciber o algo chiquito. Mirá, ahí probiándote. Le quiero pedir a Carlitos Tanco que por favor escuche atentamente el capítulo 3 la semana que viene y que después nos dé un mensaje de actuación. Una devolución. Nos devuelve a fiesta. Al pie del cañón. Porque es una realidad. A mí me encantó, los amo los 5 y a Carlitos también. Claro, ya que estabas acá, mi novio. Me encantó, dice Nati, brutal, sin palabras. Saludos de adelante, chicos, dice. Buenísimo, mejorando el Piña y Pablito, dice. Muchachos. Son los hijos de puta, dice otro, lamentable. Sí, espera, pará, déjame administrar la mano. Déjame a mi amigo Mariano que no para de muchachos, quiero esto... saludarlo yo. Yuyito. Un abrazo, negrito, vamos arriba. Muchachos, esto es lo suyo, fantástico, espectacular ese Gustavo. Y después por ahí dice, lamentables actuaciones. Qué hijos de una gran siete. El único que anduve bien fue el sordomudo, dice. Dice vos... Genialmente interpretado por el Picero Montero, ¿no? Dice otro, muchachos, felicitaciones por el esfuerzo. Dice, ¿terminó, no? Dice Esteban, pregunta. Y hay varios más por ahí en la bolsa. Nunca se sabe. Me está llamando hace hora de casa, algo pasó. No, pero capaz que, claro, que es el Coco Rivero o algún director de la EMAD o... La Comedia Nacional, atiende. Muy bien, no va con ustedes. Ya se viene Darwin de Bocati, después en Abre Palabras, ¿qué, Pablo? Gente de una obra infantil que no recuerdo el nombre, que es una... Es un gran amigo el director, así que va a estar... Un programa de infinitas posibilidades. Como siempre. Nos vemos mañana. Chao, chao. Aplauso para mí. Es como la cada miércoles es como se aplaude el saludo. Cada miércoles es como la vuelta de un grande a su raíz. Soy bueno para pegar. Fue la mejor patada que di. ¿Por qué cuando a uno le aplauden tiende a mirar, cuando empieza a saludar, no? Tiende a mirar hacia arriba. Porque dentro de la fantasía uno siempre imagina que está saludando un estadio. Exacto, claro. Eso, ¿no? Sí. Tal vez venga de la cultura griega, ¿no? Fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal. ¿Puedo decir que Yuyito, un día viene con un bufo y me caga tiro? Así, porque sí, nomás. Yo para mí, Yuyito tiene todo lo que te va a limpiar. ¿Cómo te gustaría estar vestido? ¿Adentro del Fonca? Sí, ahí, el momento que... A cajón abierto, ¿no? Por ahí que fuera cajón abierto. ¿Qué te gustaría tener puesto? ¿Ya lo voy a notar acá? Un frac. Que no me ponga una foto con cara de boludo, pido por favor que por lo menos en el último día busquen una que salí con cara de vivo. Pero pará, María, está brava esa. Está brava. La segunda pelota te di. No, pero pará, ya estamos haciendo como que ya murió. Ah, ya murió, Mariano. Ya murió, seguro. Pará que empezamos vuelta. Marcel Lacet, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo que murió Mariano? Sí, un oyente herido, ¿verdad? De 4 tiros en su cuerpo y dejó de existir hace 2 horas. Ay, por Dios, creo que es muy fuerte, me está diciendo, en serio. Y que quedarme viudo a esta altura de la vida, la verdad que es muy fuerte. ¿Cómo viudo? ¿Ustedes ya eran pareja? En la segunda pelota te di. Llegó Clear, el nuevo shampoo Caspa Control, que elimina la caspa y previene que regrese hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene y el año que viene. Tu shampoo puede hacer esto. Nuevo Clear, shampoo Caspa Control, aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. A vos que te gusta la música, seguro te gusta este equipo. Un LG 265 con MP3, cámara y radio FM por 12 cuotas de $99. Viene con el paquetón de 290 minutos y podés comunicarte con 5 Movistar gratis para siempre. Donde está Movistar, está la música. Vota lo que nos une. Vota Marcos, 77, la vertiente. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes mandar una mozzarella con aceitunas? Bueno, ¿salen 2 con aceitunas? No, te pedí una sola. Pero maestro, ahora por el teletransporte corre el 2x1. ¿No ven acá el cartelito? El futuro va a ser bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación por el 0800-2888. Espacio 609, hay uno solo. Somos la fuerza que Pepe construyó. Nosotros votamos 609. ¡A los estornudos! ¡A la tos! ¡El dolor en todo el cuerpo! ¡A la estufa leña! ¡A la pantufla! ¡A mirar la lluvia por la ventana! Quédate con lo mejor del invierno. ACF4 descongestiona, reanima y no daña el estómago. ACF4, corta la gripe. Hola, soy la diputada Sandra Echeverri. Quiero agradecerte la confianza que nos tuviste en el 2004.

Brobeto, Carámbula. Habló Brobeto, que ahí se registró un aumento en la venta de chorizo impresionante. Ahí hubo mucho los choriceros en un momento empezaron a gritar: ¡Que hable Brobeto! Y entonces ahí la gente se volcó más hacia los chorizos. Uh-huh. Y después habló Carámbula y habló Mujica y pusieron un video de Astori que los pudrió todo, para variar. Qué increíble Astori. ¿Cómo sabe? Estuvo ahí, usted sabe si... No, pero leí lo que dijo, señor. Dijo, ustedes habrán visto que he discrepado con propuestas que salieron de nuestra fila. ¡Pudrión! No lo hice por ser una estrategia para obtener réditos electorales fáciles. ¡Pudrión! ¡Pegar a la derecha, Pudrión! Tenemos diferencias y en algunos casos son importantes. ¡Decí que Sanguinetti come algo, dale vos! Lo peor sería hacer que no existen u ocultarlas, advirtió. No aprende más, Tori, No aprende más. Es la estrategia de... Pero es un acto de cierre, señor. Es un acto, la verdad. No entiende cómo funciona. Los actos de cierre se arenga y vamos lo contra la derecha y no vamos a vencer y somos invencibles y de acá no paramos hasta la victoria, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que Astori no puede arengar desde la casa, queda un poco raro y además no sé si le da la fuerza. Señor, revoleando el suelo. ¡Ah, vamos! ¡Vamos a comerlo el domingo! ¡Vamos! ¡No! No tiene suero puesto ahora a que ya lo fueron a visitar. Está muriendo el respirador. Movete, respirador, movete. Dejate ya de joder. ¡Vamos a votar! ¡Vamos! ¡Voten, puto, voten! No, desde su casa lo más lógico, sentado en un sillón, es que no fuera una arenga, sino un comentario, una explicación. Claro, pero no termina de... Parece que, según increíble lo que pasó, señor, los hinchas de Peñarol agredieron a los integrantes de Asamblea Uruguay. ¿Los hinchas de Peñarol? Sí, dice que... No sabía eso, perdón. Había hinchas de Peñarol que tenían la bandera encendida, decía soy mancha y no me rindo, decía la bandera que con el rostro encendido, que parece que aludía a una frase del Tupamaro, dijo cuando en su momento de detención. Uh-huh. Parece que dijo eso, encendí. Y los hinchas medios estaban sacudiendo esa bandera y agredieron a lo de Asamblea Uruguay, que claro, son bolsos. Y esto es buenísimo. ¿Pero por qué son bolsos? ¿Por la historia y por los por colores? Por la historia, claro. ¿Por qué son bolsos? Y bueno, la cabecita de pollo que tienen estos muchachos, imagínense. O sea, entonces ellos son del MPP y Mancha, y los otros son de Asamblea Uruguay, bolso. Y da, y lo, medio que los putearon ahí, parece. No fue agresión física. No. Una puteada está loquita, una puteada, pero no está tanto, bien, ¿no? Una puteada está no, bien. No, está bien, está loquita. ¿Pero qué tiene que ver que Astori sea de Nacional? ¿Por qué en cabeza les cabe eso? Pero está bien, está bien. Capaz que son todos de Peñarol, además, no importa, pero capaz que son todos de Peñarol. Se puso linda la interna, ahora sí. Eso no puedo creer. Ahora que es entre Mancha y Bolsa, está mucho mejor. Y entonces le gritaban, vos, el decano es Mujica, callate, vos, el decano es Astori, ¿no viste? Está hecho mierda ahí, ¿no lo viste en el video? No, el decano es Mujica, y se peleaban ahí. Mujica antes se llamaba Kurt, los primeros 10 años. Cualquier cosa decía, pero bueno, está, son hinchas de Peñarol Nacional, entiéndalo, ¿no? Tienen esa falla, vinieron con esa fallecita en la cabeza. Y bueno, estaban ahí, parece que entonces estuvo como medio picada la cosa. Se picó, estuvo lindo. Y después, ¿qué más pasó ayer? Otro hecho significativo fue la forma en que se ubicaron los referentes sectoriales. Ajá. Mientras que a la izquierda del estrado,